on this long, handsome and eight. Sol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel de Coseiretan, Tornasol, a Usoa. Bienvenidos, bienvenidos al horrendo caballo fuera. Una semana más aquí nos hemos juntado en nuestro barrio, en el barrio Tornasol, el barrio que nos toca morar y desde el que contemplamos estupefactos la decadencia de la civilización occidental y el desarrollo de esa incivilidad garrula y neoliberal que nos amenaza cada vez más frentes. En más frentes, quiero decir. Y si te tapa la frente, te meten la colleja. No tembléis, habla del siglo XVIII, no os preocupéis. Barrio Tornasol, está mucho mejor. Donde llueve como en todos los demás. Pero bueno, en fin, hoy, todo hay que decirlo, tenemos que avisar a nuestra querida concurrencia, audiencia, ¡que llueve chapán! Que hoy vamos a hacer un programa un poquito más soportable que de costumbre. Con un poquito más de contenido. Con un poquito más de contenido, efectivamente. ¡Qué crítica más escrupulosa! Dios. Volvemos al formato original, volvemos a la fórmula original de la Coca-Cola. Hoy tendremos una larga charla, distendida, amena, interesante. Y el invitado ha venido con chapa, que llueve mucho además. Con chubasquero. Uy, qué serio, vamos a comer muy mal. Quienes tienen por costumbre escuchar Sentir y Gratia, todos esos psicópatas radiofónicos, ya conocerán seguramente, ya tendrán más o menos una idea de quién estamos hablando, al haber escuchado su voz. Pero, bueno, por si hay algún despistado, hoy nos toca machacar en la oreja a Xavi. ¡Brava, Xavi! ¿Me toca ya? No, todavía no. Coger el tiempo, coge Cronos. Poquito, 5 segunditos tienes. Ya, los masocas radiofónicos, como has dicho tú, es verdad, porque yo soy uno de ellos y siempre escucho las mismas voces. Es terrible. Eso hay que hablar con Enrique Jiménez. Esas chicofonías tuyas son tanto perunantes. Sí, sí, sin duda, más de una y más de uno tendrá la sensación de estar viviendo en un vis-a-vis radiofónico, siempre hablando, escuchando las mismas voces y diciendo cada vez cosas más absurdas y más abyectas. Pero bueno, esta tarde, como decimos, recuperamos el formato, digamos, más relajado, un poquito más interesante de este programa, seguramente nos sacaremos la patita del tiesto en más de una ocasión, pero por lo menos hoy tendremos un poco de contenido, amigos. Aquí seguimos en el teletransporte cotidiano. Hoy en este momento estamos en la radio, dentro de 5 minutos a los mundos que nos mandará Xavi. no sé, a su toda epopeya, un poco de... Los mundos de Xavi, esa es la segunda parte de Barrio Tornasol. La segunda parte, nunca mejor dicho. El desarrollo propiamente, ¿no? Un poco primigenio de Radio Tornasol, que lo vas a traer tú. Yo también soy del siglo pasado, ¿eh? Del siglo pasado también, o sea que... Entonces, que podemos quedarnos aquí 100 años hablando. ¿En castellano antiguo si se presta... No sentar menos que... ¿Llegarías a viajes aquí? En Esperanto Batúa podemos hacerlo. Esperanto Batúa. Que está el amigo Norio, de eso ya da unos cursillos también, ¿eh? En Periquetín se nos acerca por aquí. Si miro por la finestra... Bueno, me leo... Ya no recuerdo el meu nom. Si escric una carta al mestre. Cursillos perennes de emprendizaje. En su campaña benéfica de seguimiento, ordenación y desarrollo interior bruto del tumulto, las fuerzas que son muchas, de cuerpos de mente que son más, de inseguridad toda, ya echando el resto del Estado, han procedido a regular hacia las buenas costumbres a una muchedumbre del país de Nikita Nipón, amontonada frente al Ministerio del Ramo correspondiente. Sus miradas aviesamente torvas levantaron sospechas entre los agentes que custodiaban con celo y trabuco el edificio y fueron invitados amablemente a visitar las bodegas del palacete por eso del vino. Si hay problemas, por propia voluntad. Aquí otra vez, amablemente, buenos días, ¿cómo está usted? Creo que mejor antes que después. Les fue retenido abundante material fotográfico como donación para el Colegio de Arquitectos de Afganistán y entregados una serie de folletos turísticos para que no se desorienten de iglesias, museos, tablaos, playas y valles caídos para un grato disfrute y estancia en la piel de choto. Amén, y quien dice lo contrario, de unas pinzas ortopédicas con goma de borrar para que no queden restos y corrijan su deficiencia visual y vayan así civilizadamente con una mirada espantosamente caballerosa. Por el espacio privado que diga público llamado calle, después de toda esta magnificencia, se ha producido un pequeño malentendido con el embajador del país de Nikita Nipón, pues ya se ha acabado el montón, no se sabe a qué vienen estos escrupulillos. Pero que la magnanimidad de los mandatarios de este su país, anfibio Tron, tan original una vez más por su multitud de ahogados en secano, ha querido eliminar estas pequeñas suspicazas, prometiendo una profundización en cursos de antiguas enseñanzas zen. Zona espiritual norte, ¿no? Por lo que yo creo saber. Y demás puntos cardinales. Y sobre todo un apego mayor a la filosofía oriental de las artes marciales, cuyas clases magistrales serán impartidas por el brazo derecho, perdón, más bien la pezuña y lo demás, del carnero José Luis, que tan jacarandosamente no cierra el desfile y no precisamente de Navidad. Limados estos pequeños flequillos, el embajador japonés obsequió al ministro de Diseño e Interiores con una katana para cortar coibas y una caja de saque ideal para mantener las flemas ante la prensa, que ni existe ni se le espera. Por su parte, mi chico Pachuco recibió 3 zapateados, una Tsukiki y 2 genuflexiones, marca España, genial país portátil, pues si nunca existió 3x4, 23. Ahora es que nadie sabe ya dónde está. Y vete ahora a donde Iker Jiménez a buscar los maletines. Pero todo ello, muy zen, muy zen. Bueno, por mi parte tengo que decir que si este programa sale la mitad de bien que el programa de la semana pasada, por ejemplo, os invito a cenar a todos en el restaurante del chico este, ¿cómo se llama? Este que... Debajo de la autovía. Sí, este de aquí de Rentería, que la lista Restogón acaba de designar como cuarto mejor restaurante del mundo. Un puesto muy bajado. El restaurante Nikita Nipón. Nikita Nipón, el que hace muy bien el pan, que te cobra 100 euros el pan. ¿Panadería Duriz? Ah, no, Barcatu. Es algo a Duriz. Sí. Andrés Luis Asperturiz. Un chico que, bueno, a base de investigar con estos temas gastronómicos, así de última tendencia, ¿no? Pues a veces llega a rizar el rizo de tal manera que más que un rizo parece una ensaimada. Si Sultán tiene a bien ponernos un documento, vamos, de valor incalculable que hemos podido capturar, del flamante ganador del cuarto mejor restaurante del mundo, según la revista Golfogón. Del cuarto de Tochao. Que es extraño que una publicación inglesa se llame Restogón, ¿no? Oye, podría llamar Restogón. Que me la tocaron, tiene Restogón. Tiene Chip and Fips. En fin, escuchemos al gurú de la nueva cocina oreletarra. Silencio, por favor. Oh. Euskal daniek berriro ere ondo eutxi diote goiari. Bi dira aurten ere amar honenen artean. Munduko jatetxe honena Gironan dago berriro ere, eta Errentedian laugarrena. Doni Elizaduriz es considerado el fenómeno gastronómico más importante en el panorama mundial en los últimos tiempos. Para que la gente se haga una idea, meter cosas en un bote de spray es tan novedoso como cuando aparecieron los Cedrabrick. Lo que el mercado nos estaba demandando eran churros, crema pastelera, tortitas. Es decir, la gente ha entendido que este formato o este sistema, seguramente hasta que exista la cultura, pues está en el territorio de lo especial, en el territorio de lo poco habitual. Es decir, más que un vinagre, de momento la gente nos estaba demandando churros, tortita, todo el mundo sabe apretar un botón porque lo hace con un desodorante, porque lo hace con una nata, ¿no? Pero es verdad que cuando pasas a una escala un poco más compleja, más distinta, más especializada, pues la gente le falta esa cultura y se nos sorprende, ¿no? ¿Te apetece comerte un churro o dos? ¿Estás un poco caprichoso hoy o quieres compartirlo con los amigos? Coges el bote, lo sacas del frigorífico, destapas y haces rack, un churro, rack, dos churros. Sale mejor. Rack, tres churros, los fríes, los sacas, los pones en el papel, esperas un minuto porque a mí no me gustan calientes, me gustan recién hechos, pero al minuto de estar hecho. Creo que la masa queda mejor y ya está, y te los comes. Hoy presentamos el asunto tornasol. Queridas Radio Mártires, queridos radiosufridores, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa más difícil de escuchar que un disco de Sierra Radial. Bueno, pues ya hemos escuchado algunos. Soy el spray del churro de Luis Antonio Aduriz. Soy el spray del churro de Luis Antonio Aduriz. Me quiero casar con la lata de atún de Manuel Arias. Yo quiero casar con la lata de atún. Mándenme los presentes aquí al número 84-24-24. Que la cena la tendrán pagada simplemente por 200 euros. Si después de este maravilloso programa alguien nos quiere acompañar a comer unos churros en spray con Andoni Luis, que llame al 943-527407 y se apunte al festín. ¡Ya tenemos cola! ¡Ya tenemos cola! ¡Que tenga paraguas! Nuestro invitado de hoy, Xavi, ya ves que has llegado el día. Has llegado justo el... Me apetece un churro. ¿Eh? El día del spray. Sí. Pero no uno, ni dos, ni tres. ¡Churros! ¡Churros! Este programa es un churro también, por lo tanto nos haremos cargo de esta pequeña situación, pero así penosa, porque me parece. Vamos, ya la han subido al segundo puesto. Creo que ha habido una revocación como Córdoba con la ciudad cultural de la ciudad de al lado, y la han subido al segundo puesto después de este programa y esta argumentación tan sólida. Bueno, pues antes de entrar en materia y diseccionar un poquito, diseccionar a nuestro invitado. La Sierra Radial iba por ahí, ¿no? Lo de la Sierra Radial iba por ahí. Vamos, sí, bueno. ¿Qué os parece si escuchamos algún temita musical? A ver, Xavi, te dejamos hablar. Venga, todo tuyo. ¿Temita? ¿El que hemos traído? Sí. ¿El que hemos traído? Bueno, primero, dar las gracias por la invitación a pasar por el barrio. Rendezvous. Es que es un barrio muy agradable. Sí, me encanta mucho la sintonía del barrio. No sé realmente quién es, pero es una buena sintonía. Me hace feliz cuando la escucho. ¿Estás empadronado? Todavía no. Pero puedo votar, es lo que no me explico todavía. Aquí no hay votaciones. No hay votaciones. Pero el Dure no es por el confundido con el barrio electoral. ¿Quién es la sintonía? Exactamente, con un sistema asambleario. La sintonía te está diciendo de quién era. ¿El qué? ¿La sintonía? La sintonía del programa. Yo es que estaba con el churro de la Duriz. ¿La sintonía? ¿La primera o la segunda? La primera. ¡Bustamante! Alegra el Bustamante. Corazón. Alegra el corazón. No, David. Bustamante. Julio Bustamante. Un cantante valenciano ya ha entrado en canillas. Julio no. Bustamante. Cantante valenciano. Son primo de Van Morrison, suponemos. Y eso acompañado con gags sonoros, si los podemos llamar así. Vamos, espectacular. Un programa espectacular. ¿Qué hacemos ahora? No esperábamos. Nos vamos al tema. Ahora escuchamos. Escuchamos esas tonadillas que nos han traído. ¿Qué nos ha traído para escuchar? Pues como después del interrogatorio de Jesús Quintero el otro día, a la vuelta a casa retrocedí más en el tiempo y me fui muy atrás. Más fuera de tus cabales. Más fuera de mis cabales. Entonces me acordé de la máquina de la bolera antigua de aquí arriba. Jukebox, no me sé. Siempre ponía los mismos grupos. Y bueno, me acordé de los Clash, que era uno de los grupos que siempre ponía, porque no ponía más. ¿La bolera de cuesta topo o la bolera de abajo? Los Clash y los Ramones. Los Ramones, los ACC, había más opciones. Chicago, en 10. Carga lateral de disco single, que nunca se rayaba, amigos. Los discos singles con más vueltas probablemente de la historia de los discos. Y luego estaba la de la voz de Pito, esa mítica, la de I got you so. Para esa ya no me llegaba las monedas ya. Pues esa, la había jugado las monedas a la máquina de la peseta. ¿Dónde comprarían esos discos que nunca se rayaron, eh? Nunca se rayaron. Se rayaban al tapete de billar. Que eres más malo que vamos. Me voy a aventurar, me voy a aventurar. ¿Qué sonaba de los Clash en aquel Jukebox tan antiguo? No me acuerdo. You Know Your Rights sonaba. ¿Conoces tus derechos? Podría ser, podría ser. No, para no conocer. Pero como no me acordaba, he traído una la Tommy Gunn, pues para desengrasarlo un poquito en esta época de crisis. Eso también sonaba. Pues vale. Tommy Gunn, que era una pistola, creo. Vale, bueno. Una ametralladora. Ah, te Tommy Gunn de los Clash. Que se comió de vivo, el cerebro de vivo. Mesura, que pareces la mesura. Habrán oído hablar de prematuros brotes verdes, de periodos de bonanza o de recuperaciones a la vuelta de la esquina. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. En el año 2014 va a haber en España crecimiento económico y creación de empleo. Era mentira. Es digno de un Oscar de Hollywood. ¿Qué había que hacer? No te voy a contestar. ¿No? ¿Por qué no? No. ¡Mamá, mamá! No sabe el tema. Sí. Cortarles el cuello a algunos. Es bien diferente, espere. No, presidente. Porque hay ONG, el ecosistema y el futuro de la naturaleza. Hay ONG, la voluntad. Bueno, cuéntaselo a Virgen tiene en España. ¿Perdón? Yo creo que no tiene mucha solvencia moral para hablarnos de estas cosas con todo respeto. No es una respeto. Cuestión pero de tener autoridad moral. En todo caso, le estoy preguntando hay ONGs cómo incluso, va a compatibilizarlo. Deben hablar, no sea malito. Entrevistado soy yo. Aquí hay gente demasiado pija, demasiado acaudalada. Usted es más del pueblo, señora Llanos de Luna. Boing, boing, boing. También es importante que haya gente, como dice pija y rica, que son los que luego gastan y consumen. ¿Por esto qué hay? ¿Tú crees que somos los que más consumimos? Yo no me siento pija, pero bueno. No, ¿qué va? Consumen, ¿no? Todos consumen, pero quien más tiene más gasta. No, porque piden créditos, ¿no? Y también consumen, yo creo. ¿Qué había que hacer? Señor Juancotino. ¿Qué tal? Encantada saludarlo. ¿Usted quiere que se sepa la verdad de lo que pasó en ese accidente? Yo quiero decir todo lo que he tenido que hacer donde corresponde. ¿Le pareció seria la investigación que se llevó a cabo en el Parlamento de Valencia? ¿Eh? Vamos a ver. Me piro, tío. Yo también quiero que usted nos responda a nosotros. ¿Por qué no nos responde? A usted ya le he dicho lo que tenía que decir. Qué tensión, ¿eh? No tiene nada que decirle a las víctimas. Es una mierda de verdad, ¿eh? Una vergüenza total. ¿Por qué? Porque es un viaje de fantasía. Queridas masocas cristianas, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos guión que la carta de ajuste. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, con Xavi, al que hace ya casi décadas que conocen algunos como Xavi Scratches. Y no, no es un advenedizo que se haya precisamente puesto No. Tampoco es el inventor ni el exportador, el importador de... Esto lo digo por si hay alguna instancia. Eso es lo que damos para nosotros. Pero bueno, Xavi, como muchos de vosotros sabéis, es un radioactivista bien conocido en esta casa. Lleva muchísimos años haciendo programas de radio, pero además tiene un pasado, amigos. Tiene un pasado. Tiene un pase también, ¿eh? Un pasado bolerín. Elena Recia, que no está. Para un sábado, sabadete, cena y... pues, todavía está. Para una cena vegana, nos apañamos bien. Bueno, Xavi. Una cena con mengano, conocido también en este barrio. Estamos ensayando para debutar en el festival. Pero esto no era Sabotegitic. El festival de víctimas. Yo venía aquí con el Top Pizza a hacer aquí un repaso de las mejores fotos de la semana. Y me veo que no. Es verdad, No hay pinchos. Es verdad, no hay que pinchos, ese formato, ni ese formato sí, no acaba de arrancar. Y sin embargo es un formato que funciona muy bien. El repaso fotográfico a la semana en el radiofónico es una... Eso, lo malo que Balso Vidasual de Coitza ya es una vez a la semana, creo. Y ya no, ha perdido. Habrá que buscar otro tipo de prensa local para hacer un ranking. Sabor Tecnic se acercaba un poquito a Liza, pero la palabra era un poquito más, no sé cómo decirlo, era diferente el euskera y el castellano también. Tenía más matices, ¿no? Sabor Tecnic ahora se llamaría... Atéstate. Ah, efectivamente, ahora se llamaría... Eso es, composte usted en su propia casa. Nos volvemos a ir un ratito, Pelu. Cuéntatelo, cortinilla. Bueno, gracias por haberme invitado a este programa. Sabía que no te... Me lo he pasado bien, bueno, encantado. Un placer, muchas gracias. No, ya habernos conocido. Sabía que no teníamos que traer el diván y teníamos que seguir haciendo en ese incómodo banco el programa. Porque con el diván divagamos. En fin. ¿Por dónde? Nos hemos pasado a Ben-Hur, pero vamos a dejar un poquito. Señor Quintero, director de este espacio, ¿por dónde podríamos comenzar? Vamos a empezar un poquito. Tú cazabas tritones en Juan Chondo. Esta maravillosa geografía. Cazabas tritones aquí en la ría de Fandería. Yo andaba en Fandería en... más que en la ría era se puede llamar el regato ese que había ahí, el canalillo, es el canal. Ya, la baja autoestima que nos trae ya, vamos. Pero yo no cazaba ni renacuajos, ni me perseguía las vacas y a los caballos que había por allí. Sé de gente larga, no sabes, del barrio que lo hacía. La carabina lo saben los mayores. Yo es que soy un poco más pequeño que vosotros, entonces las armas de plomo ya se nos fueron prohibidas en nuestras edades. Usábamos el tirachinas O la pedrada, a pedrada limpia. A pedrada limpia, eso es una gozada. Eso es una gozada. ¿Quién se queda con Pachico esta semana? ¿Los de calle arriba o los de calle abajo? Venga. Piedra por aquí, piedra por allá. Menos mal que había alguien por esos barrios que no perseguía a los animales que pacían en los pastos con malas intenciones. Ahora es al revés. Le hemos puesto. Este es un programa absolutamente igualitario. El animal se ha puesto a la altura del otro. Y educativo, ante todo educativo y histórico. Estamos corriendo por aquí, por el estudio. Porque no le llegamos a entender si nos podría hacer un programa completo muy divertido. Para los que no estén familiarizados, Duna es Uranio, nuestro segundo productor ejecutivo. Que está por aquí controlando los gastos. En cuanto tengamos oyentes que le entiendan, le propondremos cada un programa, entonces, ¿no? Venga. Bueno, comencemos con la semblanza. Comenzón con la semblanza. Comenzamos. Hasta ahora ha sido un breve ensayo. Pues aquí tenemos a Xavi, un hombre muy salsas, muy, no sé, muy bregado, sobre todo en la radio, muchos años. Creo que comenzamos a dar más o menos juntos en la radio esta de la herrería. Por el año 95, creo yo, podría ser. Sí, yo creo que me acerqué al local de la calle El Medio, sería Carnavales, antes de Carnavales del 95, por ahí. Pero todo referencia al aniversario del 94, que sé que hubo un aniversario, yo me iba un poco, quedaba un poco lejos. Pero luego en el 95 sí nos acercamos ahí a la calle El Medio con la intención de hacer un programa, yo y alguna persona más. Y ya estaban con el trámite del cambio de local aquí a la herrería. Entonces, aquellas personas que había, joder, me acuerdo, estaba Pato, estaba Alchu, alguna de las chicas, Conchi, Gema, y nada, un poco fue la historia de que iba a haber un cambio de local, se iba a hacer una programación nueva y tal, y que bueno, que si podíamos esperar hasta el mes de mayo para empezar a salsear aquí en este mundo radiofónico, pues esperamos y nos llegó el turno. Yo creo que fue en mayo cuando... Sí, cuando empezamos cuando empecé allí con el estreno. Coincidimos, tú hacías el programa anterior, luego entrábamos nosotros, entonces el vuelo del cisne negro. Ibais detrás, ¿eh? Sí. Por lo menos, no sé si al comienzo, perdí la memoria. Pues si no, el primer año, el segundo. Es que el primero, el segundo año, creo que coincidíamos con gente, hacían Colpeca Betis, o Colpeca Betis y Itch, puede ser. Que era gente cercana al Gasteche y. Bueno, igual confundo las fechas, posiblemente. Es una de mis son muchos años, son muchos años, son muchos años, sí. Muchos años. Pero bueno. Y era curioso porque ellos eran, bueno, la gente cercana a Jarray también, y nosotros hacíamos un programa anarquista, o de temática anarquista, y la gente siempre nos preguntaba qué tal nos llevábamos, y la verdad es que nos respetamos aquí al 100%, nos llevamos muy bien. Ellos hacían lo suyo, nosotros hacíamos lo nuestro. Al segundo año creo que fue a la inversa, nosotros empezábamos antes, ellos iban después. Y no veo el interés que había en la gente de que habría rollos entre nosotros. Esa precisamente siempre ha sido la gran diferencia entre la Sintilic y las comisiones parlamentarias del gobierno vasco. Aquí todo el mundo convive y ¿no? Y de una manera... Y sonríe. Chana. Y sonríe. Que eso es muy importante. Tío. Tener un poco de morcillo. Para todas las historias y para todas las ideas y para todo. Y al no nos pongamos serio, que lo serio ya sabemos dónde lleva. Esto es lo mío y de aquí no me muevo y tú cuidado y no te acerques. Lo importante es eso, es el trabajo en común entre un grupo heterogéneo, ¿no? Que eso es lo que realmente diferencia a la Sintilic de la mayoría de los, no sé, la mayoría de los foros de este país. En fin. ¿Y cómo, qué programa tenías entonces? Pues ese era Bandera Negra. A mí la verdad es que empezaba aquí en la herrería, para mí, bueno, y ahora también, ¿no? A veces lo pienso y no es morriña, pero la seguimos disfrutando, ¿no? Al haberme criado en este barrio, yo he visto cómo se hacía la herrería. Yo he jugado aquí cuando ha estado vacía, cuando se ha ocupado diversas veces. Era sitio de juegos, igual que Pachico y la antigua fábrica Luzuriaga, vamos. Una manera de criarse salvaje, bueno, divertida y distinta, ¿no? Salvaje, y sobre todo con la gente que pululaba por aquí, ¿no? Que aquí has visto ocupas, has visto grupos... De lo más variopinto en Luzuriaga, en Pachico también, con las obras de San Juan, aquí has visto desfilar de todo y la verdad es que yo a veces creo que no un privilegiado, pero que he tenido suerte de estar aquí, ¿no? La gente que me habla de sus barrios dice, tu barrio es muy aburrido. Barrio Tornasol está bien también, pero este barrio Preguntaremos a Pelucas también, que se ha criado aquí, a ver qué opinión tiene. ¿Y qué ves la diferencia cuando nosotros jugamos en la calle y todo eso, con los peques de hoy en día? ¿Qué diferencia ves ahí un poquito? Pues no lo sé, si aventurarme, porque tampoco estoy con ellos, ni soy padre, ni soy madre. Sé que juegan mucho en las plazas y tal. Igual tienen cierto proteccionismo o control. No vas a hablar al 100% generalizar. Pero nosotros aquí, imagino vosotros también, era una vida más libre, más... Hombre, siempre están detrás tuyo, donde mierdas te habías metido y donde mierdas traías tanta mierda que traías en las rodillas, hijo guarro. Uh-huh. En realidad, pero ahora la verdad que aquí no es un espacio en el que se vean jugar a niños, como antes, ¿no? Yo, por lo que me llega a la memoria, antes lo que dices tú, sí que es verdad que era más libre, no pasaban tantos coches por esta estrata, ¿no? De hecho, bajábamos desde arriba, desde Gaztelucho, claro, con el monopatín. Era como una zona periférica, ¿no? Bajábamos de pie y llegábamos aquí hasta la mitad con los piños partidos. Sí. Y volvíamos era, a subir. Que era una cuesta con rayas en el cemento, realidad, para que cuando hubiera hielo no se cayeran los coches. Esquivábamos el camión que bajaba sin frenos y era una gran aventura. Ya me gustaría a mí ver al campeón de Europa de skating apañarse con un monopatín Sancheski, naranja de esos. Ya me gustaría, amigos. Y goitiberas caseras y... Era muy divertido, era muy divertido. No sé si se lo pasarán igual de bien los chavales. A su manera se lo pasarán bien también. Yo creo que sí. Otras cuestas habría por ahí. Por medio de Twitter yo creo que se lo pasará bien. ¿Esta que venía? Era por empezar. Empezar con algo, ¿no? Luego ya nos rememorando, ¿no? Luego ya nos íbamos expandiendo en nuestro campo de visión. Ya subíamos a Agustinas. ¿Hablas de chavalas? ¿Hablas de chavalas o...? No, de ver otros campos. Decía, a ver qué hay por aquí. Y entonces el pueblo era una Alameda. Te empezabas a mover de barrios, cambiabas, ¿no? Ibas ya y era un descubrimiento. Ibas al cine. Cine Rey. Teníamos tres cines en el pueblo, cuidado, de pantalla grande. Era un lujo. Aquello, sí. Y con los Luises 4, que es de los curas. Pero en fin, entonces no estaba el padre Munilla, evidentemente. Aunque este hombre yo creo que ha tenido 4 reencarnaciones, porque vamos, el mal siempre nos acompaña, pequeños. Pero bueno, y mantuvisteis, poco a poco empezaste el programa. Volvemos al programa. Compañero. Sí, el programa venía. En sí éramos gente con inquietudes que queríamos hacer. Bueno, hicimos de hecho. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo te surgieron esas inquietudes cuando eras chaval? Porque siempre has tirado. Yo creo que todo empieza con la creación de un fanzine. Vamos a poner una fase de inicio. Tenía iniciativa, inquietudes, más bien con el tema de lo que te contaba el otro día, el tema de la comunicación, que yo no soy una persona realmente en la calle o en un grupo muy expresiva o me dé mucho por hablar y comunicarme y demás, pero siempre me ha dado ese punto, ¿no? Igual por otros medios, y empecé un poco por el escrito. En casa, aparte de música, sobre todo música punk con sus textos y su rebeldía y sus mensajes, había fanzines de todo tipo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba mucho. Algo que ha desaparecido. Mucho leer. Porque, bueno, ahora con el internet. Alguno queda por ahí, pero no es como antes. No. Que en mi casa cada semana aparecían fanzines nuevos, ¿no? Entonces yo me los leía y me enteraba de cosas que realmente no me enteraba por otros medios, ¿no? Y decía, joder, cuánta verdad hay en esto y qué poco sabemos, ¿no? Y por el año 92-93, pues me dio por hacer un fanzine. Empecé solo, luego me acompañó gente, acabé solo, como suele ser en mis proyectos habitual. Entonces ahí es cuando ya le damos, digamos, el finiquito, al fin del viaje. Y el fanzine se llamaba Garko Iraultza. El nombre venía un poco reflejado de tanto no futuro y esas cosas y apocalípticas, esas letras apocalípticas del punk que escuchaba, esas cosas. Decía, pues yo creo que ese hay futuro, ¿no? Que es la revolución actual, que aunque no sea con bombas o con tiros, que lo sabía, pues el estar en movilización, estar en la calle o protestar por algo es una manera de revolución e intentar cambiar las cosas, ¿no? Entonces en el fanzine lo que intentaba expresar era más bien era, aparte de recoger otras historias, conocer yo qué se movía por ahí, ¿no? Y ahí empezamos pues a una parte importante era escribir a personas presas, pues escribíamos a gente de todo tipo, a presos del pueblo, a gente de comandos autónomos, a peña de los Rapo, a presos insumisos que había en su momento. Publicábamos sus escritos, sus cartas. Empezamos a conocer presos sociales también, como este, por ejemplo, Soseta Río, que escribió un par de cartas para el fanzine. Y luego pues a grupos que había por ahí en el estado, pues grupos antifascistas, por el tema de los skinhead nazis estaba poniéndose, no de moda, sino se estaba empezando mucho a hablar de ello. En el año 92, se acuerda del asesinato de Lucrecia Pérez, también mataron a una prostituta en Barcelona, creo. Guillén Agulló lo mataron al año siguiente, un independentista catalán. Era gente que tenía mi edad en aquellos momentos, un par de años me llevaba, entonces yo me sentía muy identificado también, ¿no?, con esto del tema del fascismo de la nueva era, así lo puede llamar, los grupos cazarrapadas que van a dar palizas y a navajazos a por doquier, ¿no?, y en casos también disparos, ¿no?, como el de Lucrecia Pérez, ¿no? Y bueno, pues todo eso unido también a la edad que tienes, 15, 16 años, donde te has criado en el barrio, lo que has visto en casa o tus motivaciones, pues dimos paso a ese fanzine, que duró, yo creo, hasta el 2001, así, 8 números o 9. Duró, no fue un bestseller, pero tampoco lo buscábamos. Mm-hmm. Eran fotocopias guaras, baratas, de la época, con tachones a tipes. Todo lo que publicábamos en euskera no se entendía porque estaba mal escrito y mal traducido, que era lógico de personas neuskaldunes y castellanoparlantes. Y a raíz del fanzine y la distribución, pues empezamos a conocer gente cercana a la CNT, al mundo libertario y tal. Nos ofrecieron, estos siempre echaban el gancho a ver si pillan gente joven, pero nosotros nos decantamos para hacer un grupo libertario propio, ¿no?, pues un poco antiautoritario. Para expresar, pues un poco protestar por lo que creíamos nosotros que debería cambiarse, o lo que entendíamos por un modelo de sociedad. Y a raíz de ahí vino la idea de hacer Bandera Negra. Pues ahí empezó Bandera Negra, que digamos que era un suplemento a la información que queríamos dar como grupo libertario, digamos. El fanzine no tenía nada que ver, el fanzine era una cosa aparte, mucha gente mezclaba las cosas, como es habitual. Pero bueno. Y ahí fue mis andanzas en la radio. Ya tenía pues esas andanzas un poco en el mundo de la contrainformación o información alternativa, como llamémoslo como queramos. Y la radio fue un complemento más que yo me he sentido muy a gusto. Como te comentaba el otro día, a mí, yo creo que en mi vida me ha ayudado a abrirme mucho, a hablar mucho, a aprender a expresarme mejor. Y hasta el día de hoy, vamos. Unas primeras experiencias con ese fanzine y tal, que te acercaron a una realidad que luego ha sido una constante en toda tu actividad como comunicador, digamos, ¿no? Que ha sido pues mirar precisamente lo que acabas de mencionar, de mirar hacia donde nadie o casi nadie mira, ¿no? Que es al mundo de las prisiones, al mundo de las prisiones entendidas todas, todo el mundo de la prisión, ¿no? Como lo que realmente es y nadie quiere ver, ¿no? Y bueno, esa es una faceta interesante, ¿no? Que personas tan jóvenes o bueno, tan jóvenes como erais en la época, ¿no?, se pondrían a mirar a un sitio al que todavía hoy, ¿no?, desgraciadamente casi nadie mira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema de los presos y comprender que todos los presos son políticos y muy por encima de que ellos mismos puedan percibirlo o no, o tengan el nivel, no el nivel, sino la posibilidad de tener acceso a la cultura suficiente como para percatarse de ello, ¿no? Esa es una, ha sido una constante luego en toda tu trayectoria, ¿no? Aquí en la Sintzilik y muchas personas nos hemos familiarizado también con esa realidad gracias a esas aportaciones tuyas y vuestras, ¿no?, durante esa época de radio. Sí, porque ha marcado mucho, la verdad es que una época ha marcado tanto en la radio como en otras historias al final que hemos acabado haciendo, ¿no? Después de ya dar por fin dictado en el grupo, lo bueno, conoces otro tipo de gente que pulula de un lado para otro, lo que tú dices, ¿no? Pues gente que ha estado. Realmente, luego fui conociendo a gente con la que me había escrito y por mera casualidad de la vida, además, ¿no? De encontrártelos por un lado, una exposición y tal, y decir, ahí va, pero si tú eres tal y tal, tú escribiste, y, ah, sí, es verdad y tal, ¿no? Y vas conociendo gente y de todo tipo de ideología, de todo tipo de palo, ¿no? Sin cerrarte a nada, que yo creo que eso era un poco lo importante también, ¿no? Mucha gente presa de este pueblo también me ha preguntado, bueno, joder, pero yo he estado en prisión y tal, y no he conocido gente social por la que tú hablas, hombre. Realmente es una minoría, si tiene una verdadera conciencia social, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un poco antisistema, o que se creen un poco al margen de esto que llaman democracia, ¿no? Pero realmente sí existen esas personas, ¿no? En su día estuvo la Coppel, ¿no? Yo la había conocido. La Coppel debió de meter mucha tralla en su día. Salaketa nació un poco de ahí, recogiendo un poco el mensaje de toda esta gente presa. Y bueno, nosotros un poco lo que hacíamos era un poco seguir el camino y ver que no, que existe tipo de gente y no está olvidada tampoco, ¿no? Pues luego se creó la Cruz Negra Anarquista, yo creo por el año 99-2000, donde estuvimos participando un poco de otra reedición más de ese grupo. Empezaron a salir grupos por el Estado, me acuerdo, y se empezó a hacer hincapié al término FIES, inventado sí. por el señor Ansunción, allá por el. Con, Antonio Asunción. Con el señor Herzog y compañía. No sé, por el año 90 pasados, no recuerdo muy bien, que era un poco pues la excusa, aparte de dispersar a los presos en las presas políticas y vascos y vascas, disolver las comunas marxistas que tenían los Grapo y los PCR en prisión, pues también era un castigo añadido a este tipo de presos sociales que se rebelaban un poco contra el sistema o que pedían favores de derechos humanos que creían que les correspondían a estar presos en prisión, ¿no? Y de ahí el famoso libro de Tarrío, donde narra bien que eran ese experimento de los FIES, realmente que no empezó con los presos políticos, sino empezó con un grupo de 20 rebeldes sociales, un experimento de tenerlos encerrados 24 horas durante ya no sé cuánta burrada de tiempo, sin ninguna relación con el exterior, sin ni siquiera un espejo donde poder verse. Rompían las celdas, rompían los barrotes, entonces le reforzaban los barrotes con ventanas de plástico rompibles, con doble cristal, vamos, verdaderas salvajadas aprendidas del método alemán como buen metodistas que eran los hermanos Herzog, ¿no? Blanca, y todo ese experimento es el que se ha aplicado y el que hoy en día sigue, y con las macrocárceles digamos que es una continuación de todos esos sí. experimentos, ¿no? La mayoría de presos que han estado o están dentro o han estado te dicen que antes, por lo menos, generalmente preferían las cárceles antiguas, que bueno, el sistema estaba más o menos uniformizado, ¿no? Pero siempre había pequeñas variantes, no estarías dentro, que las macrocárceles uh-huh. un poco el sistema nuevo que habían pillado de los alemanes, de los judíos, de tal. Al final es la incomunicación y la no relación entre personas y entre presos en este caso, ¿no? Incluso hasta la relación preso-funcionario o preso-carcelero, palabra que no les gusta nada cuando existe en el diccionario, no sé por qué. Es mínima, es todo biovigilancia, es aparatos automáticos, puertas que se abren, puertas que se cierran, y es aislamiento, de aislamiento. Los sonidos metálicos de tal, el uso del aislamiento. Y si te portas bien, pues bueno, tendrás tu recompensa. Luego incluso tu trato bueno. Intentaron enfrentar a presos sociales con los políticos y tal. Se imagino que eso habrá sido la nota del día, ¿no? Eso es. Y lo que os comentaba, entonces yo vi aquella campaña sobre los presos FIES, que era algo desconocido, digamos, socialmente. La verdad es que se hizo buena labor, porque hoy en día al final tuvieron que reconocer que era algo ilegal. Y le dieron la voltereta a la ley para convertirlo en legal, no hace muchos años además. Y digamos que la palabra FIES, pues ficheros internos de especial seguimiento, hoy en día es más común oírla. Y yo creo que fueron aquella primera campaña por lo menos 300 personas, 300 presos sociales que estuvieron en huelga de hambre. No me acuerdo cuánto tiempo, y hubo una campaña bastante potente dentro de prisión y fuera de prisión, que era un poco siempre el gran problema. Cómo coordinarse, los de fuera pedían que dieran el paso los de dentro decían que si ellos donan el paso y no hay gente fuera, no valía la pena. Siempre hubo rifirrafes, siempre hubo historias como en todas las movilizaciones, y sobre todo cuando hablamos de tanta gente esparcida en un espacio geográfico, con gente encima presa, y fue un poco esos principios. Y a partir de ahí empezó a venir la represión estatal al movimiento anarquista relacionado con las prisiones en el Estado español, allá por principios del 2000, que empezó con la detención de tres personas. Bueno, una se fugó, todavía no se la ha localizado, y los otros dos personas, uno era, no me acuerdo ahora el nombre, un chico y una chica, no me acuerdo los nombres. Amadeu Casellas también, que se habla mucho de él en esta radio. Amadeu Casellas. Que estuvo un montón de años también. Uh-huh. Y bueno, muy, muy, muy puteado. Claro, es gente, la mayoría de la gente, sobre todo los que el nombre se ha hecho sonante, son personas ya con una trayectoria de los años finales de los 70, 80, ¿no? Gabriel Pomba Silva también. Gente que, bueno, que se ha criado también después de la transición, ha sido jóvenes y su vida ha sido de expropio, pues para vivir o para ir contra el capital, porque esta vida no va a ocurrir. Y como siempre, el respaldo mediático, machacón, que me acuerdo que hablabas tú de las FIES, el famoso Garfia, centralizarlo sobre todo en un diablo, en un hombre, uh-huh. asesino, peligrosísimo, la gente de primer grado de FIES, es que esos son lo peor de lo peor, que incluso hicieron una película de él. Eso es. Horas de luz, creo sí. que eso, no sé. Sí, horas de luz. Bastante y aún así todo sigue en prisión hoy en día. No sé si en tercer grado, yo creo que no, pero ahí sigue. Sigue en prisión como tantos otros. Y todo es por el mero hecho de ser rebeldes dentro, ¿no? De una venganza estatal, gobierne con gobierno, decir tú aquí no vas a salir, si sales con los pies por delante, o ya muy viejo y muy machacado, como fue el caso de José Tarrio, que aún así lo intentaron meter dentro otra vez, apartado de su enfermedad y que estaba ya en las últimas, ¿no? En fin. Bueno, pues hacemos un pequeño varoncillo. Pues mira, ya que hemos hablado de los FIES, yo dije, esto va a tener, es mi manera de pensar. Bueno, Sin Dios realmente es un grupo que siempre se ha caracterizado por ser de militantes anarquistas, igual para algunos demasiado panfleteros, para otros no tanto. Y cuando un grupo, con tantas canciones que hacen, ¿no? Autovía, Lizarán, tal y cual, tal, pues habrá algún grupo que haga una canción sobre los FIES. Y bueno, pues esto fueron los Indios y luego vinieron muchos más. Pues bueno, vamos a escuchar algo tranquilo. Pues bueno, me habías dicho Sin Dios. Y bueno, antes de escuchar este tema, vamos a escuchar un fragmento de un preso FIES que justamente... escuchaba hace algunos meses, está en el YouTube este vídeo y es bastante escalofriante. Vamos a escuchar solo un pequeño fragmento porque veo que el tema es bastante interesante, aunque sea este barrio un poco en tono humorístico, yo creo que está bien que la gente vea lo que existe realmente detrás de las rejas, ¿no? Soy anarquista desde que tengo uso de razón, hace 25 años. Ya luchaba por un país libre y ahora llevo más de 20 presos por atracos a bancos. Desde mi ingreso en estos centros de exterminio y fascistas, he recorrido varias cárceles, manteniendo una lucha constante contra este sistema represivo y sus carceleros. En estos años he visto morir como perros a muchos compañeros míos, enfermos de SIDA y otras enfermedades. También he visto muchos suicidios. La mayoría de ellos inducidos por este sistema torturador, completamente fascista. Dos de los últimos muertos fueron en el centro de exterminio de Girona. Eran dos chavales de 22 y 23 años. Estaban aislados y cansados de esa situación. Como modo de protesta incendiaron su celda para llamar la atención. Pero esos dos infelices ignoraron que los carceleros los iban a dejar morir abrasados. No podéis imaginar los gritos que daban. Dos personas cuando están muriendo. Así, cuando por fin los presos pudimos abrir las celdas, los saquemos en un estado pues lamentable. Olía a carne quemada. Cogí el primero, estaba en el suelo, en una posición grotesca. Lo intenté levantar por los hombros, y me quedé con la piel de su cuerpo en las manos. Sin momentos, son momentos que jamás olvidaré. Pero estos dos muertos no son los dos, son dos de los tantos que he visto en estos centros de exterminio catalanes. Cada tres días muere una persona. Yeah. Queridas Radio Mártires, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que acostumbra a ser más indigesto que una tortilla de tornillos, pero que hoy está siendo un poquito más llevadero porque contamos con la presencia de Xavi, con el que estábamos manteniendo una animada conversación. Bueno, nos hemos quedado en ese primer contacto con esas realidades a través del fanzine, de tu entrada en la radio, etcétera. Y bueno, y ahí empieza un poquito... Empieza, eso viene a ser un acicate para que empieces a ser como el perejil de muchísimas salsas, ¿no? Desde muy jovencito. Sí, se puede decir que sí. Ya es que sí, hemos estado un poco... Ya es que me están viniendo cosas a la cabeza, pero como vamos aquí, tenemos 5 horas y tampoco es cuestión de contar mi vida. Pero sí, en todos esos años es cuando empezamos un poco, desde el grupo este que hablábamos antes, pues un poco... contactar con el tema del tren de alta velocidad, que anda por aquellos años dándose a conocer, echando un cable, con el movimiento Preocupación de Donostialdea. Empezamos a pulgar en Gasteche, que yo me voy a más bien por Donosti, andamos con gente de Donosti, más que por aquí, no es un poco lo que habitábamos, era el Gasteche de guía, se ocupó un Gasteche de guía en la Virgen del Carmen. Rulábamos por allí, solíamos andar de vez en cuando por Zapatari tocando las narices, a Pirata también tocamos las narices en Arreturri, nos colábamos en su casa 3 días con la excusa de que hacíamos jornadas y cosas de esas. Y era un poco el conocer un poco también esta gente, este mundo. Y nos dio por ocupar también a nosotros, ocupamos una casa en Irún, no sé si duramos una semana, nos echaron en la de la Renfe. Nos echaron a hostias los cipayos de mala manera, pero sin orden ni sin nada. Aparecieron allí, pim, pam, pam, 4 hostias, fuera, tapiao, y venían a 4 chavales con sus pancartismos y sus martins y sus clavos y tornillos y sus resacas. Y allí no pasó nada, nadie se enteró de nada. De ahí también fuimos Estura, más tiempo fue en Inchorrondo, se le llamó la cafeta. Existía el Gasteche actual, el prefabricado, ahora está tirando los edificios que había y dejaron una plaza. Andamos en busca de local, pues ya nos habían echado de guía también, lo habían desalojado y habíamos tenido varias aventuras. Y en busca de Gasteleku en Gasteleku, pues nos fuimos a Gasteche en Chorronda, a ver si nos dejaban local pues para hacer nuestras villegas, nuestras reuniones. Ahí sí chocamos un poco ideológicamente con la gente del barrio, y además al no ser del barrio, solo uno de nosotros era del barrio, 2 personas de Inchorrondo, pues bueno, con sus más y sus menos, nos dejaron reunirnos allí. Y a la entrada pues tenían, por el medio ensayaban grupos musicales, y en la parte de arriba estaba abandonado porque, bueno, habían llegado, no sé si un acuerdo, o por lo menos respetaban un poco la decisión del gran Odón, de que no tocaran aquello porque estaba en derrumbe y que se ciñeran solo al prefabricado, ¿no? Como Gasteche. Entonces nosotros lo habíamos abandonado, nos da tanta pena que decidimos ocuparlo. Eso incrementó un poco nuestra relación con la gente del Gasteche. Aparte, ideológicamente, pues les estábamos en su barrio, pues metiéndonos, nos llamaban. Pero bueno, también teníamos el apoyo de gente de los grupos musicales, de alguno de ellos. Y bueno, con el tiempo, más o menos, bueno, nosotros tiramos con lo nuestro. Hicimos ahí una especie de cafeta cultural alternativa, donde, bueno, empezamos a crear comedores vegetarianos, a hacer charlas, presentaciones ahí sobre presos fíes. Fueron unos cuantos a hablar allí, vídeos, proyecciones. Era un espacio cultural, digamos, donde no se servía alcohol tampoco. Mira, tipo Miquel Asulo, digamos, sin copiarle, pero fue algo parecido. Y de ahí nos juntamos ya un grupo majo que ya decidimos ocupar, pero ya como vivienda, digamos, ¿no? Y a buscar una vivienda. Y dimos el salto mes de junio del 99, una cosa así. Y las vistas las pusimos en la calle Tueta, una casa de la Renfe también, no sé qué teníamos con la Renfe, tu tren de vida. Y fue una experiencia con sus más, con sus menos, muchas cosas negativas, pero también hay que mirar lo positivo, ¿no? Una vivencia de gente joven que nos habíamos conocido en diferentes palos, de distintos organismos, de diferentes historias. Estuvimos allí 3 meses, un verano loco. Hay una película, se llama El corto verano de la anarquía. Sí. Pues aquello para mí fue el corto verano de la ocupación. Fue intenso, bonito. Se nos llenó de guiris con cresas por todos lados, les echabas, te llamaban fascista y cosas de esas, pero también vino gente muy agradable, a la que se la cogió, había de todo, fue realmente una gran experiencia. Al final yo creo que acertadamente nos echaron. Hombre, también había gente vestida de punky que primero tenía que encontrar un poco a su alter ego, o sea, a la persona. Porque, vamos, hombre, tú te imaginas, porque llevar la chupa en la cresta estampa, no quiere decir que tienes la estampa, ya, la estampa era esta, las puertas abiertas, no, más bien las reventabas. Haceros a la idea, vosotros bajabais en la estación de Gros, pillabais la avenida esta que va al centro, la Cruz, sí, bueno, llegando puente, al centro, puente, eso es, claro. Y a la llegada del puente, si girabas a la izquierda, veías una casa de dos pisos pintada de morado con una anarquía gigante en el tejado. Tú eres guiri, eres polaco, vienes a San Sebastián, y sales, y a los 5 minutos, ¿y a dónde vas? Pues allí. Pues eso es lo que nos pasaba. Y entonces, pues bueno, pues como había gente para todo, pues lo que se hacía era, buen rollito, la puerta fácil. Y bueno, había gente con muy buenas intenciones y había gente con no tan buenas, entonces al final era la Torre de Babel aquello. Y tú salías de currar y vas a tu casa, que ya si te la tenías que currar, a descansar, y te encontrabas ahí, pues una fauna. Pero fue bonito, y a partir de ahí nos echaron y ya cada uno hizo su vida. Yo acabé en Gavirrota con otras personas, de ahí gente ocupó Lobato, me viene un poco la gente de Lobato, vino a esa casa. Y otros con, pues bueno, con sus aventuras. Y bueno, está bien porque la mayoría de toda esa gente todavía nos vemos de vez en cuando y quedamos y tomamos algo. A nivel juntos de relaciones personales, hablamos uno, uh-huh, un poco más o menos. Sí, se creó, hay un núcleo ahí. ¿Qué pozo te ha quedado? O sea, habrá habido de todo, como en todas partes, pero. De los hechos, de las palabras a los hechos, pues bueno. Pero no te entiendo. Desengaños importantes, ¿no? Con la gente propia. Con la gente propia, un poco. Hombre, engaños, hay de todo, pues hay gente, pues eso, que igual te la da y no la vuelves a ver, pero bueno, yo creo que son los menos. Luego cada uno hace su vida, que al final sí, todo el mundo está en su derecho. Pues yo soy con estas historias del mundo de la radio y con otras movidas paralelas, otros hicieron grupos de música, otros se fueron a vivir a Alemania. Otros siguieron con el más implicados en el MOOC, otros en el HT. Pero bueno, yo creo que le hicimos buena masa, se puede decir, o buen feeling entre nosotros, ¿no? Con sus más y sus menos. Habrá gente entre ellos que igual no se pueden volver a ver, pero bueno, en general bien. Lo único a destacar, hombre, yo fui a vivir con gente que éramos buenos amigos, pero la convivencia al final, el dicho de mejor no convivas con un buen amigo porque igual la convivencia es complicada. Igual chocas, ¿no? La convivencia es complicada. Eso me pasó. Luego a mí, en la calle te puedes llevar muy, ¿no?, bien, o que eso, pero luego la convivencia cada uno. Pero son cosas, manías, que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y es así. La vida sigue para adelante y cada cual a lo suyo y deseando que le vaya bien a otra persona y punto. Y no hay más. Hay que tener muy en cuenta siempre esas dificultades añadidas, ¿no? Porque las experiencias de vida alternativa siempre tienen esas dificultades añadidas. Tienen muchas dificultades. Que se parecen mucho a esas que antes has descrito de bueno, tener la puerta a pie de calle, ¿no? Hace que muchas veces la puerta pues sea un, pues bueno, pues atraiga a todo tipo de personas, ¿no? Personas que comprenden el sentido último de lo que se está haciendo y otras que ven una entrada fácil a un. El dicho que dicen, pues no es una casa ocupada, aún es una casa ocupada, pero yo creo que aquí el derecho a aceptar a las personas lo tienen quien ha ocupado la vivienda y viven en ella, ¿no? Yo creo que es algo fácil, pero mucha gente no lo entiende. Es una de esas peleas eternas que aquí, que incluso aquí también en la herrería, que nos lo diga Sultán, tantas veces hay que lidiar hablar del tema. Quieren hablar del tema hasta que llegue julio. Esta apuesta da mucho juego y sus chocos también da mucho juego. Sí que es verdad que la gente no entiende libertad con pisar la propia libertad, ¿no? Si es un espacio que está ocupado, no quiere decir que sea abierto para todos los públicos, a claro, todas las horas y con todo tipo y con toda falta de respeto, sobre todo, porque sustancias consumidas. Normalmente en esos sitios sí que se permiten cosas que en otros sitios no se permiten y por eso no quiere decir que haya que aprovecharse de eso, ¿no? Si hay que dejar tocar la guitarra a las 11 de la noche, hay que dejar de tocar la guitarra a las 11 de la noche. O los yembes, que son más, más sonoros. Pues no sé, si queréis, tenías más temas musicales, ¿no?, que nos has traído para. Bueno, pues como. Vamos a poner una de las sintonías de Scratch, tuvo tres o cuatro. Uh-huh. Vamos a poner una de ellas que es un tema del corazón del sapo. que tocaron en la terraza de aquella gran casa de Iztueta. La terraza, un concierto del Corazón del Sapo. Creo que ya lo conté en playlist, es que me traía mi segundo playlist, me encanta aquí a los programas. Y vamos a repetir con el grupo. Pero venga, Corazón del Sapo. Ha salido el canciller de España a decir que él está listo para venir a mediar en Venezuela. Señor, no venga a mediar a Venezuela. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera española que ustedes le han quitado los derechos al trabajo, al salario, a las pensiones. Canciller, saque sus narices de Venezuela. Canciller español, fuera de aquí. Canciller español. ¡Impertinente! ¡A Venezuela se respeta! Nosotros queremos mandarle un saludo especial a la clase obrera española, porque tienen que salir a la calle a luchar por lo que la derecha fascistoide también le está quitando. ¡Bájate de ahí, el caballito! Uranio, nuestro productor ejecutivo, ha perdido los nervios. Este es un programa erótico total, erotizado. No imagen dantesca que, bueno, que intentaremos borrar de nuestra mente. Recordad, queridos sufridores radiofónicos, que estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más carencias que la cultura general de un miembro de las fuerzas y cuerpos. Aquí seguimos, sin embargo, manteniendo una conversación interesante. ¡Que me voy del cuerpo! Con ¡que me voy del cuerpo! Xavi Scratch, para mucha gran parte de la audiencia, Y llegamos a ese momento, al momento Scratch, precisamente, al momento en el que arranca ese programa clásico, ya en la historia de Sinfínica Gratia. Que nadie, nadie sabe. ¡Scratch! Ese programa que nos acostumbramos a escuchar durante muchos años, programa interesantísimo, siempre trufado de, pues eso, pues esa, de, esa, de esa información que no puede uno hallar en normalmente en muchos medios, que digamos. ¿Cómo fue esa etapa, ¿sabes? Físicamente, ¿cómo hacías el programa? Amarrado a un tacón. A veces llevaba una zapatilla de casa y el otro pie descalzo. Evidentemente. Y alguna vez me vine sin las orejas y por lo tanto no pude escuchar de qué iba el programa. Aunque lo intuía porque lo llevaba en el cerebro, pero. Pero un programa en braille. Pero tuve complicaciones. Hablabas como automáticamente. Un día, creo que en directo nunca lo he contado, pero una vez. Ahí sí ibais detrás mío. Ya estamos. Ya estaba echando flores. Y alguien me dio un cacho de galleta. De esas de la suerte. ¡Ay, Vicente! Y se me iba tanto el espectro que tuve que dejar el programa. El espectro. El espectro 48. Porque no podía más. Veía las letras bailando y me imaginaba cosas que no venían a cuento y no era capaz de decir tres palabras seguidas. Entonces, sintiendo mucho, dejé a la querida audiencia. Alguien que reconoce que los fantasmas llevan traje. Le he sacado de buena. Ahí te he librado de la crítica. Pues Scratch venía un poco a recoger, yo creo, todo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Un poco todas esas inquietudes, el querer saber más, el querer dar a conocer diversas historias, pero ya desde la radio. Primeramente, digamos que Scratch venía a querer ser algo más ambicioso, como un proyecto contrainformativo, ¿no? No existía Sin Chile que era tía, pero intentando darle un poco ese carácter antiautoritario, más autónomo, libertario, que un poco la idea era componerse del fanzine que al final murió, de abrir una página web que se llegó a abrir en el 2008, ¿sí? Scratch comenzó en 2000. Sí, y el programa de radio, y luego pues hacer diversas historias, pues presentaciones o intentar llevar lo que decíamos por los micros y por el papel, llevarlo a la calle o que se viera físicamente en la calle. Y como eso había que buscarle un nombre, pues leyendo una carta de un preso social, hablaba de los scratches, que yo nunca había oído hablar de ellos ni mencionar esa palabra, y comentaba eso que había que hacer en la denuncia. Creo que hablaba del tema de un poco la política penitenciaria, que había que hacer lo que hacían en Argentina, lo que habían hecho con los milicos y los responsables de la dictadura y el genocidio, ¿no? Que era ir a sus casas, a sus lugares de trabajo, a sus oficinas, a señalarles con el dedo para que el vecino, el panadero o la gente sepa que su vecino está implicado en un hecho como este. En eso consiste un que sketch, por cierto, es una denuncia. Como habitualmente van a morir de viejos. Esa tropilla. Eso es. Y un poco lo que ha aplicado, ¿no?, la plataforma antidesahucios, creo que se llama. Es un poco lo que. Es algo que siempre se ha venido haciendo, pero bueno, yo creo que igual ha sido un pequeño acierto el haber recuperado esa palabra para hacer aquí ese tipo de denuncia o de acoso, para tener más bombo, y lo está teniendo. La verdad es que está teniendo bombo por todos lados, para cosas buenas, para cosas malas. Nos dicen que son actitudes nazis fascistas, que si las inventó ETA, que patatín patatán, y otros dicen que es un acto de protesta más y visual, y que hay que seguir dando en caña porque se lo merecen, así claro. Si Sultán tiene a bien, podemos escuchar un pequeño extracto de lo que los medios de comunicación filoterroristas que tenemos que soportar inevitablemente, entienden por un scratch. Thank you. que tenemos un pequeño problema técnico, no podemos escuchar ese pequeño fragmento. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos un poquito más adelante. Bueno, pues sí, arranca Scratch, nos ponemos ya en el año, ya en los 2000. Sí, en los años 2000, yo creo, por ahí sería. Y bueno, es una, al final todo ese proyecto que había, pues se rompe, se crea en el programa de radio. Y en alguna cosa suelta que hubo, pues alguna colaboración en algún libro de historias de personas presas, algunos conciertos para sacar un dinerillo para algunas historias y demás. Y con ayuda, realmente me ayudó gente, en estos 7 años que duró, yo creo que eran 7, pues por las etapas, pues diversa gente se ha pasado, ha echado un cable, pues vino trayendo gente para entrevistar, o interesándose, o aportando colaboraciones. O en las últimas etapas, pues llevando un poco, ayudándome a llevar la mesa para tener más soltura con el micrófono, ¿no? Porque a veces era estar con el micro y todo el material, pues era, a veces se complicaba, ¿no? Y nada, gracias a toda esa gente que me ayudó en todos esos años y que hicieron Scratch como suyo, porque realmente yo soy el referente, pero había habido gente que ha participado y ha colaborado como más bien ha podido, ¿no? Y eso trataba, pues sacaba mucho la luz de las personas presas y se sacaban muchas historias y entrevistas. Yo creo que el punto fuerte fue comenzar por el tercer año ya con las entrevistas en serio. O si no había entrevistas, meter audios, ¿no? Porque era cuando se empezaba, yo creo que internet se empezó a conocer igual masivamente por el 98, 99, yo creo. Las primeras páginas contrainformativas, la INE, Indymedia, las diferentes Indymedias empezaban a nacer. Diferentes proyectos contrainformativos. Yo me acuerdo más cuando empezamos a hacer aquí los informativos en la radio. Siempre partíamos del periódico, normalmente de Legging y algún Cari antes de que los cerraran. El fax, aquel aparato que había aquí que sacaba cosas, que normalmente la información era de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad o gente con el tema de la autovía de Lezo, no creo que llegaran muchos más. Entonces, los informativos y la programación se entornaban a eso, ¿no? A leer noticias atrasadas. Y cuando empezaron este tipo de páginas contrainformativas fue un balón de oxígeno, hasta ahora que ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y ahí empezamos nosotros a colgar los programas, yo creo que más que a colgar, porque no habíamos aprendido, empezamos a coger audios de, pues eso, de gente presa o de colectivos que contaban sus historias. Y bueno, si no podías tener una entrevista, cogías un audio y lo ponías un poco como tema central del programa. Y se ha hablado de todo, se ha hablado de antimilitarismo, se ha hablado de las famosas manifestaciones del no a la guerra, de todo, ahora no me viene a la cabeza. También se hizo mucho hincapié en el tema de las movilizaciones antiglobalización, porque era la época también, los años 2000 también, hasta que ya en Génova, pues bueno, decidieron matar a una persona para callar las protestas y acertaron una vez más cuando muere alguien. Y ha ido un poco en torno a lo que había en la sociedad, un poco donde giraba la sociedad, o había unos conflictos que igual nos aparecían interesantes, y nosotros intentábamos darle salida en ese formato que era Scratch, ¿no? Que era un poco una continuidad de todo lo que habíamos hecho, o donde había estado en años anteriores, digamos, y hasta el 2007, 2008, creo. Sí. Anteriormente a eso también tuviste alguna experiencia significativa con la Expo, ¿no? Y con las relaciones que tuviste con gente del exterior, de otros territorios, ¿no? De Varna también, ¿no? Hombre, eso, la Expo de Sevilla del 92, ¿no? Hablas. Sí. Hombre, eso, claro, ahí tendría 14, 16 años, 15, 16 años. No, eso viene un poco el... Un año que me marcó un poco de todas las protestas y luchas que había, ¿no? Del movimiento autónomo sobre todo, ¿no? El tema de, claro, el quinto centenario, los 500 años, todo lo que hubo detrás. Claro, yo ahí mamaba movimiento de fanzines, leía todo, decía, ¿y esto por qué no sale en televisión? ¿No? Las hostias que hubo, los heridos de bala que hubo en la Expo. El tema de Barcelona, todas esas protestas que había en Barcelona dentro del submundo, digamos, ¿no? Del mundo alternativo, ¿y por qué no quedaron unas olimpiadas estas personas, ¿no? Todo eso gusanillo me llamaba, ¿no? yo creo que fue un poco... Que hubo una barrida en Barcelona. Una barrida total con el tema de los independentistas. El tema olímpico. La desaparición de las prostitutas. La gente que se salía de, los, de las normas. Lo que es un poco el margen, como ellos los califican. Claro, yo de eso me enteraba por los fanzines. Entonces yo creo que me dio el salto de decir, pues... Yo creo que igual si hay que informar, hay que informar de esto, ¿no? De cierta manera. Que ha sido todo... Todo este laberinto de años. Siempre has pillado en la onda, esa onda libertaria, lo que hablas, ¿no? De contracultura, de cómics, de. Que es ir en contra, de, pero. Te interesa por la ecología. Que puedes ir en contra, ser un anti, ¿no? Pero siempre intentas construir algo positivo en todo esto, ¿no? A mí el nihilismo porque sí, el decir no porque sí, pues tampoco me ha ido, ¿no? Siempre intentas sacar algo positivo, construir algo, ¿no? O intentar darle la vuelta o dar tu opinión de cierta manera, aunque puedes estar equivocado, ¿no? Digamos. Y por ahí hemos rulado. Ahora hacemos contracultura. Bueno, es una palabra muy antigua, ¿eh? Es de después de la muerte de Franco. Sí, sobre todo el Mediterráneo, en Barcelona se vio mucho, ¿eh? Uh-huh. Es un poco la subcultura, el underground, ¿no? El fuera de los canales comerciales, el lado de tú mismo. Yo creo que el lado de tú mismo ha marcado mucho, ¿no? Porque todo lo que donde me he movido y todo lo que hemos hecho ha sido por tus propias manos. Nunca hemos pedido a nadie ni que nos dé nada, ni que nos ceda nada, sino que se ha tomado, en cierta manera, respetando lo que había que respetar, si es que había que respetar algo, y tirando para adelante, ¿no? Luego, posteriormente, ya, unas épocas más cercanas, anduviste también ¿no? un poquito en cine Chiroa, ¿no? Qué vida más larga. Miquela, ¿no? Miquela Zulo. Soy joven, ¿eh? Aunque la gente esté oyendo, me siento aquí. Vamos a, ¿en qué consistía a hablar cine de Chiroa, la biografía. Yo había pensado escribir mi biografía a los 80 años, lo tengo prometido. A todo el mundo le digo, pórtate bien porque voy a escribir la biografía mía en los 80 años, aunque esté palideciendo en el hospital, la voy a escribir. Entonces, pórtalos bien, chicos, chicas. Literalmente. Si queréis salir bien parados en esa biografía. El que se mueva no sale bien retratado en la foto. ¿Te vas a basar en Cela o en Umbra, literalmente, un poquito? Una mezcla de los dos. Una mezcla de esos señores que has nombrado. ¿Qué me preguntabas, Tornasol? No, un poquito luego Cine Chiroa también, has estado enfrascado ahí, ¿no? Cine Chiroa, sí, sí. Es más reciente. Te dejó huella también, hay un poco documentales. Sí, es otro mundo, es otra manera de comunicar, de expresar. Viene también una raíz, todo es como una cadena de continuación, ¿no? Empiezas con una cosa y cuando se va acabando la unes con otra, tal, y Cine Chiroa nació un poco de scratch, digamos. Empezamos a hacer reseñas en el programa, gente a la que entrevistamos empezó a usar el formato documental para expresar sus historias, sus movidas. Y veíamos que era una pena, tú tenías un documental que creías que merecía la pena, que conocías esas personas que estaban dispuestas a venir a tu pueblo a contar sus historias, aparte de poder ver el documental, y que tú aquí en la radio lo único que podías ofrecer es meter el DVD en el aparato este y poner 5 minutos de una persona que hablaba de algo, ¿no? Y como una referencia, una reseña de algo que se ha publicado y existe, y que lo puedes encontrar en las mejores librerías alternativas de la península. O sea, o te mueves o no sabes dónde está eso, ¿no? Y la idea fue de cómo hacemos para que esto se vea, que esta gente venga y lo cuente. Pues es fácil, algo que no es nuevo, un cinefoto. Había que poner un nombre, casualidades de la vida, coincidimos con unas personas que hacían lo mismo y que ya tenían un nombre, se llama Cine Chiroa. Nos explicaron de qué era, nos gustó la idea. Pedimos su aceptación dentro del gran club de Cine Chiroa, pero con nuestra autonomía y nuestras particularidades, y no hubo problema, y hasta ahí tiramos 6 años, que fue una historia, una experiencia, la verdad es que muy bonita, ha sido bastante gratificante, porque aparte de ver buenos documentales y enterarte muchas cosas, has conocido gente que ha venido gente del otro lado del charco, de Ecuador, Colombia. Igual un poco pioneros, porque era el Festival de Derechos Humanos, ya más a lo grande en Donosti y tal. Pero tiene más va años. Por esa onda. Creo que tiene 9 años. Pero un poco pioneros, a escala más pequeña, quiero decir, con menos reconocimiento. Igual más local. Por mucho más que local. Que ese festival, pero ahora, es una onda muy parecida a lo del Festival de Cine de Derechos Humanos. Hombre, hay un matiz, y es que ese festival, que ya tiene una trayectoria, el Festival de Cine de Derechos Humanos, recoge otro tipo de producciones, normalmente, mientras que Cine Chiroa quizá tenía la virtud, ¿no?, de recoger esas producciones que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de tener una difusión pública demasiado importante. Y bueno, y a mí lo que me interesa es el trabajo, que me parece que tiene que ser un trabajo ímprobo, un trabajo duro de buscar, ¿no? De buscar y de ponerse en contacto con todas esas personas que de alguna forma, esas pequeñas células de gente que está produciendo cosas, que no. Sí, sí. Ahí había un trabajo de producción, ¿no?, inmenso, ¿no? De llamar, de contactar. Sí, porque era una vez al mes, que parece poco, además nos pusimos ese límite nosotros porque, claro, teníamos, hicimos una reflexión, que si era, como hacían el resto de Cine Chiroas, poner una película a la semana. Por nuestra experiencia y conociendo un poco el pueblo donde nos movemos, pensamos que al final no iba a tener éxito y que iba a ser poner una película una vez a la semana para cuatro, ¿no? Entonces pensamos acortarlo en el tiempo, una vez al mes, y trayendo a alguien que nos pudiera hablar, si no estuviera relacionado con el documental directamente, que estuviera hablando relacionado con el tema que se expresa en el documental, ¿no? Y yo creo que eso fue un poco la clave del éxito, porque, bueno, si el documental lo habías visto, te podía interesar la persona que venía o al revés, ¿no? Y también a la hora de buscar un local, ¿no? ¿Y dónde hacemos esto? ¿Dónde hacemos esto? Pues aquí abajo en los locales de la radio es muy frío. Se han hecho otras experiencias y al final no viene gente. Mejor ir al centro y a ver dónde. Entonces Miquel Azulo nos parecía un local adecuado. Les propusimos la iniciativa desde Scratch y encantados aceptaron, nos ayudaron en todo. Incluso la implicación fue directa, ¿no?, por parte de Iker en este caso. Y nos ayudó mucho en lo que tú dices, en la parte de traer gente y en la producción, el hacerlo en Miquel Azulo y contar con ellos fue un gran acierto, porque muchas veces a ellos también les venía gente con un documental en la mano y con ganas de hablar y se introducían dentro de ese formato de Cine Chiroa, ¿no? Decían, pues espérate tal fecha y tal, que hacemos este tipo de ciclo y encaja perfectamente. Y luego aparte, pues eso, lo que buscabas tú de que te podía interesar, porque fue además con el tema de Busqui Videoa, que empezó un poco, bueno, ya llevan ya, no sé si una borrada de años, sí, 10, 15. Década y media, sí, sí. Pero igual el referente en documental tiene el desalojo del Gasteche, la parte vieja, de Hayalai, que es de 2005, 2006, y ahí es donde ya empezaron a producir vídeos y a distribuir vídeos, la gente ya empezó a usar más ese formato. Y ya te venían muchas más cosas, más diversas, hasta hoy. Hoy hay documentales de todo tipo y de todos los gustos, ¿no? Y fue muy bonito eso, los 6 años, lo que duró, pues fue muy bonito. Y bueno, se le dio era o morir o que alguien tomara el relevo, los chavales del Gasteche se animaron a ello. Y bueno, creo que han hecho 4 proyecciones, luego tuvieron un parón. Este mes se han vuelto otra proyección, pues bueno, eso ya queda en sus manos y hasta que la suerte les acompañe y las fuerzas también, y que haga lo mejor que pueda. Un saludo al Miquela, que hace mogollón de actividades, que no acudimos realmente, pero el Miquela creo que ahora también. Una persona me dijo, la gente echará de menos Cine Chiroa cuando ya no exista. Cosa que nos pasa habitual. Bueno, pues cuando perdemos. De que haya alguien que por lo menos ha cogido el relevo, ¿no? Gente joven que se haya animado. Sí, ¿no? Sí, que eso probablemente es. Sean, ¿no? Probablemente serán gente que. Lo van a llevar de otra manera, eso está claro, pero bueno, está bien que por lo menos. Y serán gente que ha tomado contacto con el concepto yendo a ver Cine Chiroa. Realmente solo, que, ¿no?, querían hacer algo parecido y se acercaron a Miquela, pues un poco a ver cómo lo hacíamos y tal. En principio se iba a intentar compaginar, pero al final, como decidimos darle finiquito, pues dijimos, bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, si queréis coger el relevo, como mejor podáis, pues adelante. Aparte que hoy en día en la red, te quiero decir, la gente se lo autogestiona, lo hablábamos antes, te lo haces tú mismo, las facilidades que implica la red, las pequeñas microproducciones, claro, que ayer, la gente pone dinero también. Ayer, pues, además conoces que el tema, realmente al hacer un documental es mucho más fácil que hace unos años, ¿no?, con todas las herramientas que tenemos ahora. Entonces digamos que era un poco privilegiado para gente con maquinaria, sí, y con conocimientos y dinero, ¿no? El problema fundamental es el que venía a solventar una iniciativa como Cine Chiroa, precisamente, que es la distribución y la proyección y en general el mover todas esas historias, ¿no? Porque internet está trufado de documentales, efectivamente, ahora mismo es mucho más barato producirlo, pero realmente la visibilidad que tiene en internet es casi ínfima, ¿no? Si no estás familiarizado con las páginas adecuadas, con las páginas pues normalmente muy alternativas y muy contrainformativas, pues es difícil que tengan una difusión. Acceso, ¿no? Y y me parece que, me imagino que de eso os habréis empapado, ¿no? Del agradecimiento de un montón de personas. Sí, sí, sí. Que recibir un poco de feedback y tener un poco de contacto humano y poder expresar, bueno, pues explicar un poquito en público la motivación, el porqué y el sentido de esos trabajos, ¿no? Supongo que habréis recibido muestras de agradecimiento importantes, ¿no? Sí, y todas las personas, la verdad que han sido gratas las que han venido, más eso, la mayoría se quedaba en tus casas o te vas a cenar y siempre queda ese contacto, esa relación que, bueno, igual no ha fructificado con el tiempo para otras historias, pero bueno, siempre han estado ahí, ¿no? Igual alguna vez te has encontrado con alguno en Barcelona que vino al Miquela y cosas así, ¿no? Ese, o en Burgos, y se acuerdan de ti, esas cosas, sí. Y está muy bien porque al final es una relación humana entre personas, horizontal y solidaria, ¿no? De que, bueno, ahora tú tienes un problema, se hace, mira, está el documental de la Sinchilic. Si ya le damos la segunda parte, no voy a hablar del documental de la Sinchilic porque ya se ha hablado en otros barrios. Pues bueno, si se presenta por ahí, pues siempre quieres que te acojan y lo vea otro tipo de gente, ¿no? Contando un poco tu historia también, ¿no? Bueno, y vamos a hacer un pequeño intermezzo, ¿no? Escuchando otra cancioncita de las que ya nos ha traído, ¿no? Bueno, como has nombrado antes a el año 92, el gran año de la hispanidad y el gran año olímpico tan querido, el 91+1, que se pintaba en todos los lados, en todas las portadas de discos y en todo, que por en todo aquel, lo visible. Aquel ilustre trabajador de Boston, cuyo nombre no quiero acordarme porque no me acuerdo y tampoco me acordaría de todas formas, que dijo, ¿no?, que cerró la embajada cuando el pepinazo de Boston y tal, y dijo, cuidado que yo ya estaba aquí mis 4 horas, y se largó. Y aparte, anteriormente fue embajador en una provincia de Argentina, provincia española, por cierto, si no os habéis enterado, que también tuvo unas declaraciones sin parangón, que decía que todas las tribus anteriores, aztecas, mayas, indígenas, quechuas, tal, pues eran una gente muy pobre, de mentalidad, quiero decir, que únicamente apelaban a sus castas y con eran, poca fe. Y con muy poca fe y harto sanguinarias, dijo, hasta que llegó el glorioso ejército. ¡Apañol! Bueno, pues el tema, más lo traigo un poco para la ocasión también, y haciendo una revisión, es Maniática, es un grupo de Villena, Alicante, ya creo que no existe, ahora se llaman de otra manera, o gente de otros grupos. Fue uno de los grupos que tocó en ese año 92 en Sevilla, cuando los tiros, los balazos, las 3 personas heridas de bala que hubo, con gente de Uña, una mujer que salía de la iglesia y alguno también que andaba por ahí manifestándose. Y es el concierto, creo que el concierto previo a aquella manifestación, que era, yo empecé a conocer esos grupos, era, pululaba la maqueta del concierto de Sin Dios, Os Vergalludos de Galicia, Reincidentes, los primeros Reincidentes. Y esto, los Maniática, ¿no? Y bueno, hicieron esta canción titulada Poder, que era un poco, denunciaba aquellos hechos de Sevilla, que es, digamos, una carta escrita al poder diciéndole cuándo cambiarás. Es muy bonito, muy bonito. Es poesía. Escuchemos, pues. We'll be right back. Yo le voy a decir una palabra que está de actualidad, y usted tiene que definirla como si se tratara de un diccionario, ¿de acuerdo? La palabra es escrache. Unos comandos totalitarios que van a intentar forzar, cambiar la voluntad y doblegar el voto. Doblegar, eso es Kyle, eso es Kyle. Sí, eso es lo que tú estás haciendo. ¿Sabes lo que te digo? Uy, uy, qué fuerte. Mira, me has echado de aquí. Señores, no puedo apelar al... Hazte un favor, guarda esas pastillas. Claro que sí. De consideración del tema. Es un éxito de audiencia, van a hablar mucho de esto. Has dicho... Bye bye. 15 de mayo de 2011. En cuestión de horas, la acampada en Sol contaba con una micrópolis. Generadores eléctricos, antenas parabólicas, acceso a internet, suministros de agua, gasoil, comida... ¿De dónde sacan estos movimientos tanto dinero? ¿Quién sabe? Democracia Real ya, la coordinadora 25S o la plataforma afectados por la hipoteca. ¿Quién está detrás de estos movimientos? Es lamentable y es lamentable. Lo público. Que no es carne, calla. Están intentando convencer a un vegetariano para que se coma un bocata de jamón e insisten, solo es un día. He oído esa palabra 360 veces al año. Solo puede ocurrir en un programa tan lamentable como Barrio Tormasol. Si haría caso a todas las personas que me dicen solo es un día, comería carne todos los días del año. En fin. Bórramelo de la lista. Lo siento, señor director, pero... El señor director trataba de agasajar a nuestro invitado Xavi con un bocadillo lo va a comer el de ibéricos curados, pero evidentemente no era el momento, señor director. En fin, queridas radiosufridoras, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos interés que un ciclo de películas de Garci. Menos hoy, que tenemos invitado. La Sinchile ya hizo una de esas. ¿De cuál? Invitó... Organizó un concierto en Mogambo y los del grupo eran vegetarianos. Wow. Y entonces el rico lomo embuchado, no sé qué era aquello, pues se lo comieron los mismos. Hay muchos apellidos, muy famosos. Y el grupo tocó por la cara y se fue. Sí, épocas. Bueno, algo bebió. No, igual eran estrellas y tampoco bebieron. Qué desastre, qué desastre. Qué desastre, con lo bien que iba el programa. Ay, se nos ha escapado el productor que ha tenido que los curaos. Oh, por Dios. Se nos ha escapado de una que sultana. Esas manos grasientas tocando el micrófono. Ese. Bueno, en fin. El Duna se nos ha ido a la fandería. Sí, sí, a bañarse. Sí, sí, Sultán ha salido tras él, tras nuestro productor ejecutivo. Esperemos que pueda atraparlo. Y aquí seguimos. Bueno, estábamos planeando un poquito sobre Scratch. También vamos a planear sobre otra etapa de tu vida, una etapa laboral, ¿no? Una etapa que digamos que lo... Bueno, pues tus inquietudes, esas que has mencionado al principio, te acaban llevando, mira por dónde, incluso a un compromiso laboral. Un compromiso laboral interesante, duro y largo, que ¿cómo resumirías? Bueno, pues es mi estancia en la asociación Arrach, a lo que te refieres. Bueno, que comentaban, igual os comentaba hacer un por encima una pequeña mención. Yo creo que igual, la asociación de ayuda a presos sociales. A personas presas y ayuda jurídica y social, pero también que, bueno, le da el campo de la prostitución a la inmigración y a muchas más, ¿no? Yo creo que hay dos personas que estaría muy bien que trajerais al barrio a hablar, o si queréis hablar de Arrach o del tema de presos, que os va a hacer, os va a hablar mucho mejor de ello que yo. O sobre prostitución, y ahora es también otra persona que, bueno, han sido las que me ofrecieron trabajar con ellos. Durante 6 años estuve, pues un poco a raíz de esas iniciativas que tenía yo, esa relación con personas presas, pues bueno, necesitaban una persona para trabajar con ellos, para hacer esa labor de digamos, asistencialismo o educador, trabajador social, y a la vez estar un poco en la denuncia y en el tema de las cárceles, ¿no? Digamos. Arrach, ¿qué ámbito tiene? ¿La comunidad autónoma? A nivel de Guipúzcoa, pero la labor prácticamente se centra del Bidasol hasta Donostialdea. Al Goierri se toca poco, más por la costa. Yo creo que también es por cercanía, pero tampoco es una asociación grande. Ha ido creciendo con el tiempo, pero siempre ha sido algo pequeño. Una pequeña oficina en Pasaya, luego se mantuvo la de Pasaya, hay una oficina en Eguía, en Pasaje de Soro, Y lo de siempre, poca subvención y mucho trabajo y cada vez más. Yo hace un año y algo que me bajé del barco. Circunstancias, la situación. Y se estaba viendo ya que el mapa social de personas desesperadas, sin ayuda social, y saber dónde recurrir con mayores problemas sociales o digamos relacionados con sustancias que le llevan abocada más al estar tirado y no encontrar una solución, pues se ha incrementado muchísimo. Y muchas personas que a nivel normal, que se está viendo con los desahucios, se ven en la calle, ¿no? Personas que la noche a la mañana y tú esperas y están en la calle y tienen que andar pidiendo cosas que nunca se hubieran imaginado, pues ir a Caritas a pedir ayudas sociales, todo tipo de cosas, cuando siempre lo han relacionado, digamos, con la gente más tirada, ¿no? Y ahora, pues, imagino que el trabajo les estará desbordando por todos los costados. Bueno, más allá de que, como bien dices, pues no quieras ahondar en un tema que quizás podrían desarrollar las personas que siguen trabajando en la asociación, ¿qué te parece la respuesta de las instituciones, ¿no? con respecto al mundo penitenciario? ¿Son auténticas cárceles de exterminio para los damnificados del capitalismo? ¿Cómo definirías la respuesta de las instituciones, ¿no? Es encerrar a los pobres o guardar los problemas sociales en la alfombra, en las rejas, al fin y al cabo. Lo pintan, estuvimos con la campaña de las macrocárceles, con la plataforma, donde el tema se vendía que iban a ser cárceles, pues eso, más brillantes, más majas, más limpias, más asépticas, pero el trato personal se pierde. Estás hablando de reinserción y realmente son despojos, son personas despojadas y abandonadas. Si no tienes fuera un contacto familiar o alguien que realmente te haya echado un cable, tu siguiente destino cuando salgas de prisión va a volver a ser la prisión o la cuneta, vamos. Que esos son infinidad de casos. Eso es. Y es algo que si no hay nada, pues tú sigues la rutina en la rueda. Y al final la pasta que se gasta en seguridad, en fuerzas de seguridad del Estado, en policía, en los aparatos judiciales y demás, y la base de la educación, del formar, de intentar proteger socialmente a todas las personas desprotegidas, en vez de ir a menos, va más. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Con el cuento de la crisis o disfrazado de crisis, que bueno, que luego habría que discutir si realmente hay crisis o no hay crisis, ¿no? ¿Qué es eso de la ¿Tú crisis? ¿Cómo verías, desde tu opinión, una solución mejorable o totalmente contrapuesta a lo que hoy existe de las cárceles? Pues años luz del lema Espetxe Agapurtu y que no hacen falta cárceles. Hombre, la solución es el día a día, el cuidar de las personas más cercanas de tu barrio. O las personas pobres, es crear una red social, al final un tejido social, es ayudarnos los unos, base, ¿no? Los unos para a los otros. Viene desde la base, de la educación. Y la, luego, al final, la ayuda. En prisión los mayores porcentajes son inmigrantes, ya por el mero hecho, ya que son muchas personas con problemas mentales, ya el no tener papeles o el momento social que viven les lleva a delinquir o a hacer sus tejemanejes para acabar en prisión. Las personas pobres autóctonas, que es más de lo mismo, gente con problemas de salud mental crónicos o no crónicos, pero con un problema de salud mental tremendo y de adicciones, incluso podemos hablar del alcoholismo. El alcoholismo es una adicción y pues cometer un delito bajo esa enfermedad que te puede llevar a prisión. Hay penas alternativas, hay lugares de cumplimientos alternativos, pero son mínimos, son muy pocos, la gente no ni los conoce. No se impulsan, no se gasta dinero en ello. Y en vez de, digamos, tener, vale, que pueda existir un tipo de prisión, al final de largos caminos de delincuencia, por entre comillas, de alguna manera, pero que puedas cumplir tu pena de diferentes maneras, y si todo falla, llegue a la prisión. El mundo es al revés, primero está la prisión. Y igual, con un poco, si sabes moverte o tienes suerte o topas con una asociación o lo que sea, pues igual puedes acabar en un centro alternativo o en un piso de acogida en tercer grado. Y realmente las cárceles se nutren de ese tipo de personas. Ahora vemos que si, bueno, ya pasó con el GAL, el Barrio Nuevo y todos esos que no duraron no duraron ni un asalto en prisión, pues ahora con todo el tema de la corrupción, estos que dicen que van a andar en prisión, la folclórica y el Bigotes y toda esta gente, realmente les va a pasar pues como está el señor Tejero o el señor este, el Guardia Civil este que se llevó la pasta por ahí, o todos estos cientos de indultados. El Roldán. Pues al final será como este tipo de gente. Tengo una depresión, el pobrecito está deprimido, no se puede tener a un deprimido, a una persona con un riesgo de infarto en prisión, entonces le dan el tercer grado inmediato. Y bueno, aunque esté cumpliendo la pena, está viviendo de lujo. Y mientras el resto de personas, pues todo esto se les niega, bien, o problemas por económicos o por no tener a nadie que le apoye exteriormente. Pero bueno, es bastante básico, ¿no? La gente pobre es la que está en prisión. Esa sería una de las líneas importantes, ¿no? La gente que carece del abrigo de un entorno social, por ejemplo, alguien que pueda apoyarle. Quizá ahí habría que poner los esfuerzos, ¿no? En que toda esa gente pueda tener alguien que le acompañe para poder acogerse a proyectos terapéuticos alternativos a las penas carcelares, etcétera. Que luego, según qué tipo de gente, es muy puñetero, porque al final es un desgaste. Y ya se han educado de una manera que es el engaño, el cobrar por no hacer nada. Es una habitación muy mala que de medio de vida, pero todo viene de una base educativa, de fondo. Es así. Sí. Entonces es donde habría que ir atajando, vamos, digo yo, porque siempre he pensado en cierta manera, ¿no? Porque todo este camino es donde lleva, y al final los ricos delinquen, están todo el día delinquiendo, te enteras de un delito gordo como ahora, que es gordísimo, le meten 4 años de prisión, mientras a otro por dar palos en un coche o agredir a alguien que no lo justifico ni lo apoyo, pues igual se come 8 años, ¿no? Sí, si es reincidente ya, quiero decir, si está fichado ya, sí, fácilmente, por varios te pillan una papela, no sé qué, y te puede meter un par de años, 3, o sea, ya es facilísimo volver a entrar en prisión, sin hacer ningún delito grave, vamos a decir, de un atentado a otra, ¿no? Por no hablar del daño, lesiones. El colmo de la ignominia, que son toda esa lista de indultables que acaban indultados en todos los consejos de ministros y que jamás se hacen públicos. Es otro mundo y otro barrio. Indultados, pues es como los que estamos hablando, policías no. Encausados por maltratos, políticos que han metido la cámara en la caja. Decía una persona salaqueta, con todo el respeto del mundo, en prisión entran los tontos, digamos, los pobres, los tontos. O sea, hay que saber delinquir. Aquí delinque todo el mundo se ha pasado de delinquiendo, unos de una manera, otros de otra, pero al final a los que pillan son los pringadillos, que son los chivos expiatorios para justificar este sistema, digamos. Este sistema penitenciario, este sistema de que yo soy papá estado, yo te protejo de los niños malos y pórtate bien, porque si no te meto a ti. Y lo que vende eso mentalmente, lo que vende es miedo, cuidado, el miedo, la malos, seguridad, todo el negocio lo que alienta para introducirnos el miedo, la seguridad, el negocio. Porque eso es general, o sea, eso es universal. En Estados Unidos también hay un documental de derechos humanos que ha habido en el festival ahora, que lo vio un amigo, una pareja, y me comentaban que es tremendo lo de Estados Unidos también. Bueno, chicanos, negros, el 80%, y pues todos pues de miseria, de pobreza, ¿no? Pero que por 2 gramos de cocaína y el crack, te quiero decir, lo tienen todavía mucho más penalizado, pero ¿qué pasa? El crack lo usan pues la gente más tirada, que menos tiene. Pero al final eso está mucho más penalizado, el crack, que la cocaína, que lo usan principalmente los blancos, no sé qué. Para ellos es igual, crack y cocaína, y como esté ya fichado, en primera instancia le puede caer hasta casi una cadena perpetua. O sea, por 3, 4, 5 gramos de crack. Es un debate sin más gente, lo que dices al tema de las drogas. Todo, ¿no? Y todo el negocio de la gente que está ahí metida, o sea, de construcción de cárceles, de rollos, de sobre todo porque la población reclusa puede crecer espectacularmente en los próximos años, exponencialmente, por lo menos, sí. Porque aquí en Euskal Herria hemos tenido un campo de cultivo para esos experimentos durante años, para las criminalizaciones que acaban en legalizaciones, como acaban en encarcelaciones de tantísima gente, y que ahora probablemente puedan reproducirse con todos estos fenómenos sociales, mucho más fácil. Que la crisis ha dejado al descubierto tantos dramas, ¿no? Que la gente va a empezar a, bueno, ya se ha empezado a ver estas primeras experiencias de criminalizar o de tratar de hacer símiles entre las plataformas de tales, a lo mejor todos acaban pululando por la Audiencia Nacional, y las macrocárceles son precisamente un proyecto para albergar a cada vez una parte más importante de la población, ¿no? Pero se nos va a quedar corto el programa para darle porque nos hemos pasado pero bueno, siempre voy a pasar página un poco, porque paras hasta Mendo, no paras, quieto. Aparte de cercano, ¿no? Pues, estás en diseño gráfico, persona. Estas vamos a ir acabando ya, pero... Mira que le dije adentro de que le dije. Pero es algo remarcable. Muy bien, señor Quintero, muy bien, señor Quintero. ¿Cuántos? Se ha acordado de la apreciación. ¿Cuántos y cuántos dejan pasar ese momento, por cierto, ese reposo del guerrero, en este caso bien merecido, que suelen ser esos mesecitos de paro que te quedan después de unos cuantos años de duro trabajo? ¿Cuántos y cuántos los dejan pasar mirando las musarañas, en el mejor de los casos? Mientras que otras personas, aquí como el susodicho, Xavi, lo aprovechan para darle un vuelco a su carrera profesional, ¿no? Sí, y personal también, ¿no? Porque, hombre, siempre he hecho en todo este recorrido, siempre he hecho el tema de los fanzines, carteles, mil historias, que siempre iba a la copistería y me las imprimía. Los cómics también me han gustado mucho. Los cómics también. Nunca me ha dado por dibujar, pero sí ha sido algo que me ha gustado mucho, ¿no? Digamos que por ahí, por el tema de la maquetación y del diseño... ¿No? Te ha llamado ahora la vocación. Sí, siempre has sido amateur, en algo tú mismo. Y pero esto tiene unos trucos, tiene unas historias y tiene una maquinaria, a ver si me hago con una. Y aquí hacemos panfletos como churros. No me robes nada, ¿eh? No me robes nada, que no hay dinero para sacarte. Hacemos ahí panfletario. Una fianza de 500 millones. Tipo Lucio Urtubia. Y al final no le queda vamos pasta aquí ya a producir todo lo producible. Venga, pues. Y si va, bien, igual hago diseño gráfico. Porque a Lucio no vive nada mal, ¿eh? Como hasta el 2016 no va a haber trabajo, pues... ¿Sabéis que acaban de hacer pública la nueva emisión de billetes de 5 euros? He oído algo. Ah, como la de 500. 5 euros. Se ha borrado cero. Han incluido como prueba piloto las mejores, o las pruebas, queremos decir, los sistemas de seguridad más sofisticados en este nuevo prototipo de billete de 5 euros. Y bien podían haberlo hecho en el de 100, 200, 500 o incluso en el de 50, pero no, lo han hecho en el de 5. Bueno. En fin, ya compraremos rapiñadas. No lo quejamos nunca, nosotros somos de buen parecer. Así nos tienen. Bueno, antes de despedirnos, que nos despediremos, que nadie, que no cunda el pánico. Se queja de que tardamos en despedirnos. Nos despidamos y Uranio, nuestro productor ejecutivo número 2, nos mira desde la puerta con... Inquisitivamente, digamos. Está mirando el bocadillo de jamón. Pero no lo habían raptado. Está aquí Uranio otra vez. Ay, los secuestros expresos. Es nuestro sultán. Es lo que tiene un secuestro expreso. Un secuestro expreso es breve, es breve. Y es lo que tienen las cosas breves, que son dos veces más cortas que buenas. Queríamos decir que antes de despedirnos, pues tenemos que pasar otra vez a la actividad radioactiva de Xavi, que vuelve a estar de actualidad en Sintelic Ratia, en su programación, en su escaleta. Mañana mismo, todo calentito además. Mañana, es verdad, mañana. Ah, tiene el programa de todas las semanas, Crash. Quien no lo sepa, Crash se mete en Sintelic Ratia. Es cada dos semanas, entonces se me olvida cuando llega. Los viernes. Mañana. Si hay suerte, tendremos una entrevista con... Mañana a las 7, Xavi. De 7 a 8. De 7 a 8, mañana. Si hay suerte, tendremos una entrevista con un chico valenciano, Ricard Salom, que ha hecho un documental, 120 horas, la tortura contra Euskal Herria, que ahora parece ser que se está hablando esta semana de la tortura, sí, se interesó por el tema. Que venga de fuera. Tendrá sus relaciones, imagino, con gente de aquí, de Euskal Herria, y se ha atrevido también a andar en este mundo del documental. Entonces a ver si mañana lo podemos tener por teléfono, a ver qué nos cuenta, a raíz de que el jueves va a venir a Mikel Asulo, no dentro del cine chido, pero bueno, siempre hay historias como estas, y esta vez tocó y dije, joder, pues que es una pena, pues que venga y, bueno, joder, y lo tema, presente. Un tema de revisión de actualidad siempre nos cada día, pero más esta semana, como bien has señalado, ¿no? Porque vez más Europa vuelve a denunciar. No la sé qué, opacidad, ¿no? Han denunciado que chicas sufrió violaciones en 2011, no sé quién lo ha denunciado. No ha perdido tiempo para decir que es absolutamente falso. O sea, ahí el ministerio... Y es algo que siempre ha estado ahí, y ahora que estemos viviendo como estamos viviendo, no hay que olvidarse de todo lo que se ha hecho contra las personas, de este terruño, este pedazo de tierra, y todo lo que se aplicará, que ahora habrá ese silencio mediático y se sigue sufriendo tortura, está claro. Gente del Estado español que en los buenos tiempos, entre comillas los buenos tiempos, no se creía lo que ocurría aquí. En eso han tenido como mucho que ver, sí. Ahora mismo la transición era una palabra chipendilerendi. Y ahora resulta que hasta el primer Mindundi te dice que la transición pues no estaba hecha como tenía que haber sido y tal. evidentemente en el Infra Ebro para quedar bien hay muchas ocasiones la, ¿no? Para quedar bien, para hacer el papel. Los 45 años de propaganda ininterrumpida que llevamos soportando han sepultado muchísimas denuncias que en el tema de torturas y de maltratos que en el Infra Ebro pues jamás han sido comprendidas muy bien, hasta que hace poquitos años han empezado a surgir centros, por ejemplo, de detención de inmigrantes y cosas así, y parece que más de uno se ha caído el guindo en las últimas temporadas, ¿no?, con este tema. Y, pero bueno, bien está, ¿no?, que la gente tome conciencia de lo que pasa. Lo triste es que al final es como todo, si no te toca, hasta que no te toca no eres consciente o no coges un... Digamos que no se olvide tan rápidamente, porque si la situación de aquí a X años cambiaría, no sé, los funcionamientos en Islandia, un poco lo que ha ocurrido ahora también, ha sido bastante chocante. No sé, la gente al albur de que está, o al momento, a la ocasión, a la oportunidad, o al hacer parecer ver que ahora, como la situación general nos ha pillado a todos, pues... En Argentina todo el mundo salió a la calle, no sé cuántos presidentes tuvieron que echar. Pero ya cuando fueron haciéndose el huequito poco a poco, vendiendo el tema de la socialdemocracia con el Kirchner este, que las abuelas de la Plaza de Mayo, pues unas les apetecía ser más amigo de él, otras no, hubo una división. Bueno, recibían bastantes subvenciones para contentar un poquito, para romper un poco el movimiento, que eso también está muy estudiado. Y al final, pues bueno, en el movimiento contestatario sí surgieron más iniciativas, más gente interesada por el tema de crear redes sociales, las fábricas ocupadas y demás, pero el resto de la población ya se empezó a subir un poco en la economía, a volver a llegar, no sé, en derechos laborales, no lo sé, pero un poco a llegar a una economía más viable, y se acabó. Sí, sí. Y se acabó. Ya no nos sorprendemos de nada. Bueno. En fin, ¿para dónde hay que ir? Hay que intentar volver a encontrar a Sultán. ¿Sultán? Sultán se ha perdido, pero bueno. Si me dejan. Aquí nos llega con el chándal de Venezuela, Sultán. Sí, estaba en unas teorías informáticas, tanto botón y tanta. Muy urgentes que te han surgido. Que teníamos un temita así para ir despidiéndonos, ¿no? ¿Y cuál nos aconseja, Xavi? ¿Nos despedís ahora, después del tema, o cómo lo hacéis aquí en el bar? Después del tema, ¿no? Así para. Vale, pues es cortito, este tema es cortito. Es de Al Estilo Buenavista, que es algo musical que ha marcado mucho aquí. Uno de los primeros grupos, La Perrera. Killer Punk. Ajá. Y a Sultán seguro que le gusta, porque es una versión de la banda trapera del río, Currique de Barrio. Murphy. Muy buen tema de la banda trapera, sí señor. Me ha estado dando las lecciones de opio, cómo se trabaja el opio. ¿Cómo se Duna, se Duna, no digo Sultán, digo Duna. El Duna es que aunque se le vea muy nervioso, sabe, el cabrón, sabe. Seguís padeciendo Barrio Tornasol, un programa más insalubre que unos mejillones a la cazados en Fukushima, por ejemplo. Donde el técnico se creen que tiene más dedos que un pulpo. Tentáculos. No vamos descaminados. Sultán, explícales que no se puede estar más que en un lugar a la vez. Eso es. Se nos ha juntado varias cosillas a la vez, es lo que pasa en estos casos. Hemos tenido fugas. Hemos tenido visita inesperada. Vosotros porque no lo veis, claro, la radio tiene esas cosas, pero hemos tenido toda clase de impedimentos para poder sacar adelante esta interpretación radiofónica. La verdad es que nos ha pasado absolutamente casi de todo. De hecho, querido profesor Tornasol, no quería decírtelo, pero detrás tuyo tienes un productor ejecutivo sacando el pintalabios. Bueno, en el cine carretas. Aquí tenemos que ir despidiendo, digo yo, en algún momento habrá que comenzar a ponerle punto final a esta infamia. No sin antes explicaros que Xavi, como bien sabéis, sigue perpetrando a su vez un programa todos los viernes en Sin Cine Carretas. Crash. A partir de las 7-8. Hemos comentado, no sé, antes, ¿sabes? Entre tanta ida y venida, pues. Donde escuchar música del estilo que escuchamos hoy. Hay dos compañeros más de programa con otro tipo de estilos, más o menos blandos, duros. Pero digamos que la parte principal es escuchar música con mensaje. Música que contenga mensaje y que sean un poco grupos que no sean comerciales. No, pequeñas reseñillas con alguna entrevista, pues eso, en este caso el colega del documental de Ciento Enteros de Contra la Tortura en la Escuela de Ría. Libros, alguna maquetilla, algún fanzine que todavía los hay, alguna cosilla y un poquito de agenda, y con eso hacemos un programa redondo. Nos lo pasamos fantásticamente, igual que aquí en el barrio. Y con toda la experiencia que llevas encima ya. Nosotros tenemos patatas fritas. Me gustaría a mí alguna vez hacer un programa redondo. Eso no es muy vegetariano tampoco, ¿no? O como hechas con patatas fritas hechas en casa. Patata, aceite y sal. Pero patatas sí. No son al jamón. De hecho, yo digo que sean al jamón, pero yo creo que al jamón se lo enseñan al paquete y lo ponen en la etiqueta. En fin, pues viendo esta escrupulosa dieta que no compartimos en absoluto aquí en el barrio Tornasol, ¿habéis observado? Le vamos a dar un portazo a Duna, a nuestro productor ejecutivo. La cerveza también, como uranio. La cebada también está dentro de... ¿Cebada acrílica? De mi dieta. También. Ah, bueno. Ahí. La cebada y el lúpulo. A veces nos cebamos. Dos cereales imprescindibles para una buena nutrición. En cualquier caso, me ha gustado lo del programa redondo, porque aquí a lo más que llegamos es a un programa trapezoidal, ¿no? Más o menos es lo que nos ha quedado. Sí, una cosa que nunca sabes dónde está el córner. Quiero decir, vamos, intentamos buscar un choco apetecible para todos vuestros sufridores y supermártires, pero al final yo creo que lo conseguimos con creces. Pues nada, os vamos a dejar que vayáis a descansar. Después ya tomaron las pastillitas. Qué falta os va. Bueno, el rondador nocturno nos dedica un audio que todavía no sé lo que es por cosas del tiempo. A Scratch nos dice que tiene un audio aquí, que si lo puedo recoger desde el correo. El rondador nocturno, el rondador, el gran rondador. Venga, del correo. No tendrá nada del Topicha. No lo sé, porque ahora mismo lo vamos a escuchar. Ay, el Nightcrawler, el rondador nocturno. Algún día hablaremos del rondador nocturno. Tú nos dirás cuando acabamos. Algún día deberíamos hacer una entrevista al rondador, ¿no? Una entrevista de estas. La otra torre. Estas que no acaban nunca. Como lengua extranjera. Creo que nos va a hablar de las lenguas. O sea, que yo creo que es buen momento de con nuestras lenguas sabidas que tenemos, de irnos despidiendo con este audito, ¿no? Hasta la próxima semana. ¿Cómo lo veis? Bueno, la semana que viene volveremos, todos los que estamos aquí, incluso Xavi, continuaremos con esta... Habrá un corte de pelo en directo. Continuaremos con esta entrevista. Terminará rápido el corte de pelo, porque no hay mucho que cortar. Correr desde cobardes y apagar la radio es una infamia, amigos. Vuelvan la semana que viene, vuelvan a escuchar un programa que genera, en fin, un programa más anodino que un ensayo escrito por un hincha La Real, por ejemplo. Barrio Tornasol, este es su programa y en fin. Es decir, por lo que han pagado por él, no esperarán. Es decir, no esperarán nada nuevo. Nada mejor. Me voy a sacudir nueces. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Bienvenido a tu página en internet para aprender, practicar y mejorar tu español como lengua extranjera. Soy María Ramos. A continuación, vas a escuchar un audio. Isabel Gemio, la directora de este programa, habla con algunos de sus colaboradores sobre los scratches. Scratches. Al principio de este audio, vas a oír a un profesor hablar sobre el origen y significado del término scratche, scratche. Después, Isabel Gemio opinarán sobre scratche. No te preocupes si no entiendes bien el audio. Este es un programa de radio y las personas hablan a una velocidad normal. Bueno, ¿de dónde viene la palabra scratche? Otra palabra tan de moda, profesor. Bueno, pues es una palabra que viene de Argentina y que en el año 95 empieza a usarse como manifestación delante de la casa o delante de una institución a la que se considera corrupta o delictiva y que no ha tenido el castigo, ¿no?, que la ley puede prever. O sea, eso de que los generales de la dictadura pues se fueran de rositas, la gente no lo quería. Entonces se reunían en silencio, delante de la casa de alguno de estos jefes militares, y protestaban de esa manera. Después del silencio se pasó a cantar, se cantaba, y después ya se pasó a las caceroladas. ¡Una lata! ¡Esto es otra cosa! Porque con este nuevo envase sale mejor. We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune.